Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 21. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, Tony Aydon, John Paul, Pepe, Omar, Carla, El Vale. Yo me llamo Alejandro Caro. Y Teño Mago. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle un abrazo al JJ, porque ahora su señora es la que está enferma. Entonces, que se alivie pronto, carnal. El Rolas anda con su niño en el doctor también. Y Alan, men down. Entonces, aliviánate. Bueno, vamos a comenzar con los saludos de esta noche. Queremos mandarle un saludo a... ¿cómo me dio risa? Terrorizer Zero, Giralda Nerd, Caderito U, Danny Bot Tweet, Zumba Kumba, Zombie Kumba, Guti Sergio, a Radio Culture, a Gabriel, a Olea, a Antonio Estrada, a Edgar Obregón, a Víctor Nevares, a Aldo Esparza, a Carolina Marín Molina, a Santi Santibáñez, a Alejandro Díaz, a Yolanda Fierro. ¿Qué es tuya? No sé. Sí, oye, le dije. I'm your father. A lo mejor sí es mi prima. Tengo una prima que se llama Yolanda. Ahora que recuerdo. Ok, ya me perdí. A Keila, al Dajet, a nuestros amigos de Mórbido Films, a Alfredo Lira, I'm your father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, Asesino Serial, a Esmeralda, a Thor Hosagua y a toda su oficina, a Carla, Osiris y a Lily Deville de las lejanas e inhóspitas sierras de Chihuahua, a Demon Roy, a Eric del Sirio Parker, a Ángel García, a Starex, a Seth Cosnar, a George Starkiller, a Memo Age y a Naruda, su esposa, y a la pequeña Cami, que entre ellas dos ya vieron el Capi 6 veces. Novatas. Entre las dos 6 veces. No, ellas dos ya la vieron 6 veces. Ah, ok. Sí. No. Y además a nuestros amigos Alfredo, a Rael y a Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y además, especial felicitaciones a Ana Grace, que el día de hoy, martes 15, está descumpliendo años, desgraciada peluda. Y a Asgard, que cumple años también, mañana miércoles también. Un abrazo, hermano. Y vamos a comenzar entonces. Antes de que se me olvide, por cierto, si ustedes están viviendo y nos escuchan en Durango, este próximo 26 de abril va a haber una carrera que se llama Nuestros Héroes 2014. Es como la carrera Marvel, pero región 4. Región 22. Sí, una cosa así. Es una carrera de 2.5 kilómetros para que vayas con tus pequeños padawans. Va a haber ahí un kit con la playera, la capa, antifaz. Te van a dar tu nueva participación. Es a las 6 p.m. aquí en Puente Baluartito. Y dices, te invitamos a disfrutar de una gran carrera donde la meta será tu fiesta, con una explosión de polvos de colores, o sea, vas a acabar atascado. Sorpresas, obstáculos, aventuras, diversión y muchas cosas más. ¿Quién está organizando la carrera? Fíjate que está organizando el DIF. Puedes encontrar tus boletos pues en cualquier oficina del DIF o con el Bebe Leche. De hecho, yo voy a ir a ver si no muero. Sí, voy con mi señor y con las chicas. Son 2.5 kilómetros y espero, sí, no, espero no morir en el intento, porque va a ser humillante. ¿Sí dijiste que día es la carrera? El 26 de abril. O morir en el comienzo. O morir en el comienzo, que es muy probable. A ver, yo si no, por eso nomás voy a ir a ver, te voy a dar apoyo moral. Gracias, amigo. Voy a echar porros cuando pases. Gracias, amigo. A ver si no le pasa como la carrera en el contexto donde disparan en la meta y le dan al transformador. Pero bueno, entonces están invitados, todavía se pueden inscribir, cuesta 100 pesos. Y es pro el Hospital del Niño. ¿Puedes ir disfrazado? Porque el año pasado puedes ir disfrazado, pero ahí te dan un kit que incluye antifaz, capa, tu número de corredor y no recuerdo qué otra cosa. Pero hoy mismo te van a uniformar, pero puedes ir uniformado. Según me dijo mi señora, que al parecer a los adultos no. O sea, nada más te dan el número, el kit. El kit es para, el kit del antifaz y de la playera y todo eso es para los niños. Ah, ok. Sí, de hecho, tratamos de invitar a alguien del DIF para que viniera, pero eso fue desde la semana pasada y pues no se reportan. Pues es que no me dijiste, papá. Ya se había emocionado de fierro, ¿verdad? Ay, voy a llevar mi antifaz y mi capa. Sí. ¿Qué, güey? Cuando voy a comer a cómics y pido mi antifaz y mi capa. Bueno. Ahí también no voy a ir. Un gusto, El Badeli, que estés con nosotros. Gracias. Un gusto que nos acompañes, ¿eh? Perfecto. Estás, pero... ¿Puedes compartir lo que estabas diciendo? Es como la escuela esto. Estamos hablando de las carreras. Sí. Se nota que doy clases también, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias de esta semana. Una luna roja. Este 15 de abril tuvimos, para cuando estén escuchando esto, un eclipse total de luna. Y lo más interesante de ellos, que de por sí, pues ya el puro eclipse ya es una fantástica experiencia si les gusta la astronomía, es que tendremos lo que se conoce como una luna roja, o tuvimos, que se llama o Blood Moon, que no es un término científico, pero pues está chido, la neta. La Blood Moon es la primera de una serie de cuatro que tendremos en 2 años, que se les llama las tétradas. El anterior ciclo lo tuvimos en el año 2003 y 2004. El eclipse tuvo su fase de umbral a las 12:58 horas, tiempo del centro de México, y el máximo lo tuvimos alrededor de las 2:40 de la madrugada, para terminar a las 4:33, 5 de la mañana. Entonces, la verdad es que fue un espectáculo genial. Ojalá hayan tenido oportunidad de verlos. No siempre se ve la luna roja, o sea, se ve fantástica. Y a mí me dio mucha risa porque estuvieron sacando tweets algunas cuentas oficiales de meteorología o de divulgación científica donde decían que no era ningún signo del apocalipsis ni que no era nada nada maligno ni nada. Estaban tratando pues de explicar realmente el porqué el fenómeno, y esto es porque pues Marte se cruza entre el Sol y la Tierra, y pues con la atmósfera la luz es azul, el espectro azul se queda en la Tierra y la roja se refleja en la Luna. Entonces, por eso que se da ese color tan padre y tan vivo al eclipse de Luna, ¿no? Entonces, ojalá lo hayan tenido oportunidad de ver. Si tomaron fotos o algo, compártanlas. Se va a ver fantástico. Y bueno, y mientras allá siguen platicando en el otro lado de la mesa, nosotros seguimos. Para los que son gamers, y ahorita Iván por ahí nos va a contar algo, Microsoft sacó a la venta una promoción, bueno, pues una promoción del 2 al 18 de este mes. Ya está por terminar, pero hay títulos interesantes. De hecho, los de Gears of War está a 131 pesos. Gears of War 1 y 2 a 98 pesos cada uno. O sea, están muy, muy, muy baratos. El de Alan Wake, que la verdad está padre este juego también, está a 74 pesos, casi 75. Y el de Halo Reach a 131 pesos. Entonces, hay cosas interesantes. Hay muchos juegos de arcade también, por si les interesa. ¿Es la versión descargable? Sí, sí, sí. Entras ahí a Live, a la sección de Marketplace, y ahí los puedes encontrar. Okay. Y no son de los que necesitas el Gold, son de los libres. Sí, sí, o sea, entras ahí. Bueno, pues te necesitas Live para entrar. Sí, pero es que a veces hay para promociones solamente para los de Gold. Entonces, esos son de las libres. Sí. Solamente necesitas el Live. Sí. Entonces, para que aprovechen. Y luego, y vámonos a Game of Thrones. Game of Thrones se renovó. A nadie pues lo sorprende, ya que la serie pues estaba más que cantada y ya veníamos platicando sobre ello desde hace algunos programas. Pero se dio ya el oficio oficial por parte de HBO de que la serie es renovada para 2 temporadas más. Y si se preguntan, por ahí vamos a estar publicando una nueva versión que salió precisamente en el episodio de este domingo de The Reigns of Castamere, una canción que deja muy en claro que no se debe uno de meter con los Lannisters. Interpretada por un grupo que se llama Sigur Rós, un grupo de unos tipos irlandeses. Se aventaron una versión muy chida. Vale la pena que la escuchen si les gusta la serie. Y no les digo más porque el episodio de ayer deja muy en claro que las bodas en Westeros son tema serio. Y si no lo vieron, de la que se perdieron. Sí, no. Estuvo muy bueno. Estuvo brutal, o sea. Moraleja, nadie se debe de casar en Westeros. Qué bueno que no me voy a casar ahí. Y neta, güey, porque... No manches. No diré más. Y de ahí nos vamos a la sección en la que solo un friki hace este tipo de cosas. Siguiendo con Game of Thrones, si son fans de la serie, pues sabrán bien que Westeros, el lugar donde se desarrolla la historia, es más que uno o dos continentes. Es parte integral, un personaje de la trama. Y el clima es un tema fundamental, pues define a muchas de las culturas que vemos en la historia. Bueno, pues uno de esos frikis sin quehacer se puso a desarrollar todo el modelo geográfico de Westeros para poder determinar las cualidades y características del clima que vemos, todo basado en ciencia geológica y climatológica. O sea, no se lo inventó, o sea, lo fundamentó realmente. O sea, tenía mucho tiempo que hacer. Sí, lo más seguro es que haya usado el libro de los mapas de Westeros. Sí. Donde vienen explicados los climas. Sí, porque incluso vienen las imágenes donde viene explicado de cómo se desarrolla el clima, cómo se hace, por qué tenemos los inviernos que se muestran en la serie. O sea, todo. Los inviernos de los años. Ojalá y veamos después a Maite Carranco dando el estado de tiempo de Westeros. Rolando en lo que sería. Para que veas que sí pensamos en ti, Rolas. Y en la sección Ya se me queman las habas porque se estrena, nos llegó el segundo tráiler de la miniserie de Machinimina de Street Fighter, ahora dedicado a Ryu. La serie se estrena este mes de mayo por el canal de YouTube de Machinima, nunca lo puedo pronunciar, y lleva por título Street Fighter Assassin's Fist. ¿Lo viste, Toño? No. Desgraciado. Malditos. Bueno, la miniserie está basada al mismo estilo que hicieron como la de Mortal Kombat, nada más que ahora con Street Fighter. Entonces estaba muy padre, la verdad vale mucho la pena que le den un vistazo por ahí. Y en un capítulo más de ¿Por qué quieren arruinar nuestra niñez? Se dio el anuncio oficial de que Jeff Wadlow, quien escribiera y dirigiera Kick-Ass 2, es el encargado de escribir He-Man y los Masters del Universo. ¡Ah, qué hueva! Así es. El filme corre por Columbia Pictures y pues no hay más al respecto, pero yo ojalá espero que así se quede. Ok, ese es Antonio Fierro que está estrenando efectos especiales. Y en la sección de remakes que nadie quiere que tengamos. Te extrañábamos, Antonio. Ya se me fue el avión, güey. Sí, por eso te estoy viendo. Ok, regresa, a ver. Haz de cuenta que nunca pasó okay. Nada. En la sección de remakes que nadie quiere que tengamos, ya se contrataron a Mark y a Brian Gunn para escribir el reboot de Time Cop. Sí, ese filme de 1994 de Jean-Claude Van Damme donde enseña las nalgas. ¿En cuál de todas? O sea, lo hacen todas, ¿verdad? ¿Pero qué película? Time Cop. Ah, ya. Lo increíble de este filme es que para muchos es una joya de la cinematografía. Lo que a mí la verdad me cuesta creer. Antes no dices que de la ciencia ficción también. No, es más, incluso lo comparan con Citizen Kane de Orson Welles. Yo no puedo comprender por qué hacen eso. O sea, en los 90s no me gustaba, no me va a gustar ahorita otra vez. O sea, no. Pero pues bueno, 20 años después están sacando un nuevo remake. Y en la sección de los ingratos desagradecidos tenemos a Harrison Ford. Resulta que este señor, a quien antes de su papel en Star Wars no lo conocía nadie, digo, era carpintero y extra, se ha hecho notorio en la comunidad de Star Warsera por su desprecio a la saga. Es común que rehuya a hablar del tema, se molesta si le preguntan en entrevistas sobre Star Wars, y en general es algo que él simplemente desprecia. En la celebración del 30 aniversario de Star Wars, fue traído a rastras por The Maker, o sea, sí, George Lucas, para la promoción y literalmente estaba a fuerzas. Bueno, pues participó en una sesión de preguntas y respuestas este fin de semana para el sitio de Reddit, cosa de por sí ya rara en él, lo han de haber tenido que obligar. Y le preguntaron evidentemente sobre Star Wars y la controversia de que quién disparó primero. Si Han Solo o Greedo, que es una duda que ha carcomido y ha creado incontables discusiones entre los starwareros desde hace más de 30 años. Y no es broma. Su respuesta, no sé y ni me importa. Bravo, Harrison Ford. Sigue tratando bien a los fans, ¿eh? Luego, ¿por qué te va como te va? Harrison Ford, ¿qué ha hecho en los últimos 10 años? Nada. Un par de películas sosas, hay una con Amy Adams que era un presentador de televisión de noticias. Ajá. Que por cierto está en Netflix. El comercial de la Good semana. Morning se llama. El juego de Enders. ¿Perdón? Malísima. Sí, cierto. Sí. ¿Cuál? No, vi un pedazo de juego de Enders con Harrison Ford. Ah, la de juego de Enders. La mala. Última. No sé cómo está el libro. No, de hecho los libros son buenos. Tienen las muchas cosas, no, pero las películas no. Y bueno, y en un episodio más de que lo que cosechas, siembras. Si recuerdan el episodio anterior comentamos la trastada que Michael Bay les jugó a los actores que interpretan a las tortugas y a Splinter, al reemplazarlos por otros actores para usar sus voces. Bueno, pues con eso básicamente borró la presencia de los actores en el filme. Lo que se conoce como la catafixia de Darth Vader. Bueno, pues el actor Danny Woodward evidentemente se molestó por ser reemplazado por Tony Schwadlup, que reconocemos por Monk, y anuncia que entabló acciones legales en contra del filme. Y mientras la producción se saca las letras chiquitas del contrato diciendo que los actores solo harían la interpretación física, pues ya, abogánsters, ataquen. Señores, lean las letras chiquitas de los contratos, por favor. Sí. Y en otra misma de este señor, pues confirma que en efecto, como lo comentamos la semana pasada, sí están planeando una nueva serie de 3 filmes de Transformers. Michael Bay, no, por favor. Ni siquiera sabemos de qué sentido tiene la nueva, o sea... Ni las anteriores 3, güey. Pero... Al final de cuentas, muchos lo van a ir a ver. Digan que es mala, digan que es buena. Sí, pues son Transformers, digo. Sí. Su carro se hace Transformer y empieza a destruir todo, digo. Está interesante. ¿Ya hay dinosaurios? Ah, iba a haber dinosaurios. Dinobots. Bueno, y en la sección de las lágrimas ajenas... Se hizo el anuncio que se incorpora a la producción de Fantastic Four el artista de cómics Brian Hitch. Sí, hijo de tu. Al que vimos en The Ultimates, America Got Power y Age of Ultron como diseñador de producción. A mí la neta no me latió mucho el arte de Age of Ultron, ni la historia. Pero pues bueno, ese ya es otro asunto. Por cierto, se confirma lo que ya todos sabíamos sobre el actor Toby Kebbell, que lo vimos en Prince of Persia, Wrath of the Titans, Dawn of the Planets of the Apes, o sea, pura joya cinematográfica, estará interpretando a Victor Von Doom. Un grillo, por favor. Antonio, ¿sigues? Tú sigues experimentando, ¿va? Hey, bueno. Créeme que esa película es de las que... Sí, va a pasar. De hecho, deberíamos dejar de hablar de esa película. Ah, ya sé. Esa y la otra, ¿esa cómo se llama...? Batman. ¿Ghostbusters? No, Rolando, no lo escuches. La otra, donde salen dos personajes ahí que solo uno vale la pena, de Batman. Ah, bueno. Y en la sección de todavía no sale una y ya tenemos la otra. Se anunció que Drew Goddard es el director para el filme del Sinister Six, que se enfocará evidentemente en la conformación del famoso grupo de groupies del arácnido. El giro del filme, según esto, pues es tratar de humanizar a los villanos para que te sientas más identificado con ellos. Sí, yo me siento identificado con un doctor pulpo, con un lagarto. Y está programado con un rinoceronte. Con un rinoceronte. ¿Esta Spider-Man 2? Sí. Ah, okay. Sí. Un hombre eléctrico. Ya sé. Y en la sección de Se Vale Soñar, el equipo de marketing de The Amazing Spider-Man pronostica que esperan un estreno del filme entre los 95 y 112 millones de dólares. Y que incluso puede ser mayor que la del estreno de Capitán América. Sin embargo, como que pues no es tan esperada como ellos han estado comentando. Y más aún con tanto que han mostrado entre trailers, teasers y todos los cortos que se han sacado de la manga. A eso hay que agregarle de que pues ya están saliendo reviews de las funciones de prensa. Y la neta no le ha ido muy bien. Está más bien del tipo mixto y eso influye, pues si te gusta el filme es muy probable que lo recomiendes y más aún que lo vuelvas a ver, que es lo que ha pasado por ejemplo con Capitán América. Vas y luego vuelves a ir y luego pues, si se te atraviesa pues la vuelves a ver. Por ejemplo, ya la vimos en estreno, ya la vimos en 3D. Ah, no, yo no la he visto en 3D. Ya la vimos en inglés, en español, me falta en 3D. Me falta ir con ustedes. Sí. Entonces, pues bueno. Y ya salió la duración oficial del filme, que es de 2 horas con 22 minutos. Entonces, pues ya, este filme se estrena aquí en México. El martes hay una presentación de prensa. Ahí los forasteros estuvieron invitando, ahí hicieron un concurso para invitar gente a ver la película en la función de prensa. El jueves, bueno, el miércoles en la noche o jueves en la madrugada, en algunas ciudades va a haber premier. Pero básicamente se estrena en todo el país el jueves. Hay varias ciudades donde lo están poniendo desde la mañana, funciones también ya en la tarde. Pues básicamente quieren aprovechar el jueves de los días santos, que están todos de vacaciones, y pues quieren tomar eso como impulso. Entonces el próximo programa pues tendremos nuestro programa especial con todo lo de Spider-Man. ¿Con qué? Todo, igual que como lo hicimos con Capitán América. Así que prepárense para un programa lleno de spoilers y pongan atención porque vamos a hablar de muchas cosas. Y en X-Men Days of Future Past sacó un genial sitio viral con un pequeño video que marca los 25 sucesos más trascendentes de la historia entre los mutantes y los humanos, que han determinado el futuro entre las dos especies. El pequeño video muestra algunos de esos sucesos, como Quicksilver ganando una competencia de atletismo, la caída del muro de Berlín. Yo no entendí ese. ¿Por qué, güey? No sé, no lo entendí, ¿no? ¿Qué sale ahí? ¿Qué pasó ahí? Salud. En el muro de Berlín sale Wolverine. Ahí se ve entre el público. Ah, me faltó verlo, pues. Sí, o sea, siempre se ve algún mutante por sí, ahí sí, escondido. Sí, pero ahí no capté a nadie. Sí, en el del muro Berlín salía Wolverine. Sí, porque ya ves que Mystic es el subcomandante Marcos. Y y pues de hecho sale el STLN, ¿no? Aliado con mutantes. Ese me dio mucha risa. Y luego, además, el domingo, en los MTV Movie Awards, que no sé quién todavía los vea. Yo. Pero para ver eso. Ah, sí, a ver. Pasaron los primeros 60 segundos de la batalla. A ver, deja que termine Antonio de jugar. Ok. Pasaron los 60 segundos de la batalla con la que inicia el filme. Y se ve, la verdad, muy, muy, muy bien. Confirma con esto lo que ya se había estado filtrando desde la CinemaCon, con lo que apunta a ser una verdadera masacre de mutantes. La verdad se ve muy padre el intro, se ve muy bien hecho. Los mutantes se vieron, ahora sí se vieron badasses. Iceman se ve muy chido, ahora sí surfeando con el hielo. Sunspot se ve fregón. Bueno, hasta Bishop se ve, no era Bishop, ¿cómo se llamaba el otro, el negro? No, sí era Bishop. Sí era Bishop, sí. Pero, no, es Bishop, es Bishop. Que tiene un brazo metálico. Sí, Bishop se ve badass. Blink, que aunque no sale Blink originalmente en la historia, pues ya sabemos que Bryan Singer hace sus mezcolanzas, pero se ve padre creando portales con Warpath. Es que tenían que, bueno, no he visto muy bien, pero pues tenían que justificar a alguien que viajara en el tiempo, ¿no? Blink. Pues Blink no viaja en el tiempo, pero nada más crea portales donde brinca. Pero se ve bien. Y esta Alan Page, que es esta... ¡Ay! Se me fue el nombre del... Kitty Pryde. Kitty Pryde también se ve muy badass. Y bueno. Y por último, el día de hoy, si es que estén escuchando esto, suponiendo que es el martes, estará saliendo el tercer y último tráiler del filme. Así que me late. Y en la sección de Recordemos los 90s y traigamos a miles de mutantes, pues algo así está haciendo la 20th Century Fox. Y pues ahora se supo que quieren sacar filmes spin-offs de su franquicia de mutantes, ahora con Jennifer Lawrence como Mystique. Recordemos que no hace mucho se quiso esto hacer ya, y de allí salió la desastrosa Wolverine, que se llamaba X-Men Origins Wolverine. Wolverine Origins. La idea era también haber hecho otra de X-Men Origins Magneto, pero como le fue tan mal a la de Wolverine, pues ya se sepultó la idea. No fue hasta First Class donde revivieron realmente a la saga de los mutantes, y pues fue realmente por accidente, porque no, ni el estudio se le esperaba. Pero ahora que ya salieron como que envalentonados, quieren empezar a sacar otra vez filmes sobre esto. Entonces, pues a ver si no les truena otra vez el tiro. Si los hacen bien, pues la última de Wolverine estuvo muy buena. La última de Wolverine estuvo, a mí me gustó mucho. Que va a estar muy buena. Sí. Pero es que es lo malo con Bryan Singer, de repente te saca joyas y luego se... Sí, pues sacó X-Men y luego sacó Superman. Sacó X-Men. La 3 no la hizo Singer, ¿verdad? No, él ya no fue. Sí, no. Bueno, al menos esa no podemos culparlo. Pero era productor. Pero la primera hicieron el cambio de director, ¿no? Bryan Singer se fue a Superman y el de Superman se vino para X-Men, creo. En la 3, ¿no? En la 3, sí. Sí. Hicieron el cambio. Entonces, como que ninguno de los dos la hizo, ninguna de las películas que hicieron el cambio. Y fue un desastre. Y Bryan Singer se llevó a Cyclops. Al actor que le hizo de Cíclope se llevó a Superman. Era el... Ah, sí, el novio de Lisa Lane, el esposo de Lisa Lane, una cosa así. Bueno, no sé decir por qué nunca la vi. Que sigue saliendo pussy también. Yo tuve que verla, cabrón. Yo nunca la vi. Mi amigo Edgar, te mando un saludo. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Superfan, la tuve que ver a fuerza. Sí, era cuando viajábamos juntos, ya ves que también compartíamos habitación. Iban al hotel y esa vez fuimos a verla. Un cine de medianoche, ¿verdad? Sala para ellos solos nada más. Sí. Edgar, tengo calor. Acércate a la ventana. Oh, ya se me andaba muriendo una vez. Ya les platicó, ¿verdad? Ay, es algo que queremos olvidar. Y en la sección de... no, es allá. Y como parte del 75 aniversario de Batman, esta semana tuvimos un pequeño corto animado del Caballero de la Noche, precisamente por Bruce Timm, titulado Batman Strange Days, donde confronta al Dr. Hugo Strange. Digo, Strange Days, Hugo Strange. Ven ahí, ¿verdad? Si les suena de repente algo el nombre de Bruce Timm, es porque pues ya están viejos. Porque él trabajó en animaciones de, como Batman Beyond, Return of the Joker, Batman, Mask of the Phantasm y la joya de la corona. Y una, si no es que la mejor serie animada de superhéroes, Batman de Animated Series, que data de 1992. Entonces, si se acuerdan, pues ya están betarrones, ¿verdad? Sí, fíjate que este... Yo sí, bueno, lo hemos comentado por ahí por Twitter. Como que no... Bueno, está bien la animación. Me hubiera gustado que durara más, como medio episodio, ¿no? ¿Cuánto dura un episodio normal de Batman? ¿Dura que 25 minutos? Ah, sí. Entonces, sí, dura un poquito más, porque realmente sale Batman ahí. Y realmente sale la damisela, como siempre, en apuros, bla, bla, usando unos trancazos de Batman. Y lo más curioso es que al final como que se muere Hugh Strange, como que ¡pum! ¡Ah! Lo avientan ahí el... Y es que el corto mantiene el arte del tipo de los de las animaciones de los 40 y 50, al estilo de las animaciones de Superman. Uh-huh. Si te acuerdas, los que puedes encontrar los discos de Superman ahí en Walmart, pues, uh-huh, en los lotes de 20 pesos, uh-huh, y no son los del tianguis, te encuentras las caricaturas animadas de los 40, 50, es de ese estilo de animación, de ese, uh-huh, estilo de, sí, de historias cortitas, sencillas, al grano. Nosotros, pues la verdad es que obviamente cuando estaban platicando tú y ¿quién era? ¿Tobalín? Sí. Me acuerdo bien de que pues es que lo están viendo con ojos modernos. Es que bueno, es que aquí también brinca porque en unos cortos de DC sacaron el de, ya me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿El Espíritu de Venganza? ¿Cómo se llama creo que se llama Venganza, creo, el que poseyó a Hal Jordan. Ok. Entonces, cuando sale, cuando ves Parallax. No. No, antes que se acabara, después de que fue la Linterna Verde, se como que estaba así medio muerto, pues decirlo así, y tenía espíritu de venganza. Ay, con permiso, porque ya se ve que no te está gustando. Regresó a Linterna Verde. Entonces, esa animación que salió, tenía así como, se veía como grano. Como película así como se entera, algo así, como que se ven las líneas, como si fuera desgastada la cinta. Hubieran puesto un poquito, ¿sabes? Como de ese trabajito para que se vea... Más viejito, que, más... O sea, más viejito, mm, o sea, todavía más retro de lo que es. Porque simplemente le pusieron a blanco y negro y un poquito así oscurecida algunas partes, mucha neblina, cosilla así. Pero lo hubieran puesto así como que más, sí, más grano la película y se hubiera quedado más padre. Sí, pues, ahorita que lo dices... A ver si sacan más adelante la historia completa. Sale bien. Y esa estaría, a ver, ya chido y ya completa. Sí, pero uh-huh, a mí la verdad sí me gustó el tráiler. Bueno, el cortito. Luego, Arrow suelta más Easter eggs. Ahora se aventó un 10. Pues en el episodio de final de temporada se va a mencionar a la aerolínea Ferris, que es parte integral de las historias de Green Lantern. Ahora bien, no es la primera vez que lo mencionan. Ya lo han hecho en la temporada 1 en los flashbacks de la isla. No creo que aparezca Green Lantern, de hecho, porque pues el show pues no tiene los derechos. Y la otra es que no han mostrado nada de Super. O sea, todo ha sido muy realista, muy centrado, humanamente, en los límites de lo humanamente posible. Entonces, que salga Green Lantern, pues como que rompería la secuencia de la serie. ¿Pero algún cameo? ¿Un piloto? Pues, nada más, o sea, sin... Digo, ahorita lo más sorprendente que van a sacar es lo de Flash. Pero pues igual en una de esas meten a Green Lantern. Una pregunta, ¿ya salió Deathstroke ya con su traje ¿Ya? De la serie? ¿Ya? Ah, okay, es que yo vi unas imágenes. Como no he visto la serie... Me estoy esperando así que salga ya como que en DVD para aventarla toda completa. Yo he estado al pendiente de la serie, pero no me la he querido aventar hasta verla completa otra vez. Sí, porque la primera temporada la estaba viendo normal. Ajá. Pero luego por X o por Y la interrumpí. Ajá. Y cuando salió el set de la primera temporada me la aventé completa. Y pues vale mucho la pena echársela así. Entonces me dije, bueno, me voy a esperar para la segunda. Sí, yo vi el traje en unas imágenes que estaba buscando información de cómics. Y no sé cómo sea la movilidad del personaje, pero sí se veía como que muy... Está perrón, estorboso. Bueno, sí se ve... Sí, está padre. Perrón. Búscate se ve como que muy estorboso el traje. Búscate cortos allí en YouTube. Ajá. Y se ve muy padre de eso. Ah, okay. O sea, pelea chido. Ah, ok. Y luego, la mala noticia de la serie... Es que surgió el rumor bastante fuerte de que Felicity Smoke, interpretada por Emily Beth, salga del programa. Todo esto por un comentario que hiciera en Twitter uno de los coprotagonistas, donde menciona que han terminado ya de filmar la segunda temporada y ya le dejaron regalos en su Jeep antes de que partiera y que ya la extrañaban. El asunto es que esto viene a corroborar de cierta manera algo que ya también se venía platicando, de que a lo mejor se pudiera ir el personaje de Felicity a la serie de Flash. y a lo mejor regresar posteriormente. O la otra, pues que saliera ya definitivo. Este, por cierto, Emily Bett es la novia en la vida real del actor que la hace de Arrow. Entonces, pues bueno, ojalá y sea rumor, porque pues el personaje es muy chido. Y como quien dice, se lo flechó, ¿verdad? Sí, se la flechó. Ese sí la entendí. Y bueno, ya la película favorita de Tony Iron, Batman y Superman, o versus Superman, o como sea que le vayan a llamar. La semana pasada comentamos que la actriz ganadora del Oscar, Holly Hunter, se agregaba al elenco. Bueno, pues ya se tiene más o menos idea del papel que pudiera interpretar, y es el de Leslie Topkins, que aparece dentro de la historia de Batman. Hijo de tu madre. Continúa, no te interrumpo. Como amiga del papá de Bruce Wayne, que supuestamente fueron compañeros en la escuela de medicina. Veamos si se confirma, y pues sería un excelente personaje de soporte para, pues ahora sí que para Batman. La otra es que se confirma que Ben Affleck ya se unió a las filmaciones en Detroit junto con Henry Cavill, así que por fin el proyecto comienza a despegar y muy probablemente ya tengamos por fin alguna imagen del traje como quedó. Por ahí han estado sacando algunas imágenes en Facebook, pero la neta son más fake que nada. Y en la nota chusca de la semana sobre esta película, digo, todas son chuscas, pero bueno, se vio a Gal Gadot y a su entrenador Mark Twain, quien ha sido el que ha puesto hipermamellas a todos los personajes de las películas de este Snyder, allí en Tel Aviv. Lo simpático del asunto es que pues se tenía la expectativa de ver el progreso de Gal Gadot, porque pues este, pues se supone que le están entrenando porque pues está muy flies, ¿verdad? Y ha sido la crítica principal. Bueno, pues la sorpresa fue que se ve exactamente igual, güey. No, tiene un poco más de músculo. O sea, ¿de dónde? ¿Del tobillo, güey? No subió una foto de ahí de un bracito y como un chicharito ahí. O sea, se ve pero igualita. Entonces, este, pues a menos de que ella comparta mi famoso poder mutante no engordador. Te odio, por cierto. Ella en una... Mira, voy a hablar de esta película solo porque es Wonder Woman. Ella en una entrevista decía... justificaba el personaje delgado porque decía que pues ya es una época moderna, que ya la mujer frondosa que se veía en la Mujer Maravilla pues ya no quedaba en esta época, por eso justificaba ella su delgadez, bueno, en el personaje. ¿Qué querían? ¿Ver así dos razones poderosas o ver una actuación atlética? Toño, ¿tú qué prefieres? ¿Dos razones poderosas o una actuación atlética? Una actuación atlética. Qué hipócrita eres. Para mí, la mejor Wonder Woman que pudieran haber elegido hubiera sido esta Gina Carano. Se te vino a la imagen la que publicó Rolas hace no muy mucho. La mejor, inclusive la que tenían contemplada, que era la que le hizo de Sif en la de Thor. También le dice. Pero pues ella no podía ser porque ya está con Marvel. Pero pues hubiera quedado mejor, la mera verdad. A mí se me hace. Hay que hacer un programa de cuáles actores han cambiado. No. Este güey, ¿cómo se llama el que le hizo de Linterna Verde? Que después fue Deadpool y luego... Ryan Reynolds. Deberíamos hacer uno de series de superhéroes setenteras, como Hulk, como Wonder Woman, como Hasselhoff de Nick Fury, y luego sus contrapartes actuales, sería chido. Bueno, antes de desviarnos. Sí, ya nos desviamos. Sí. En Agents of Shame, S.H.I.E.L.D., se anuncia que para el final de temporada la serie contará con la presencia de Nick Motherfucker Fury. Algo que debieron de haber hecho desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues bueno. Otra que regresa es Cobie Smulders, o Maria Hill, para los cuates. Y no solo como un cameo, sino como parte integral del episodio 29 del 29 de este mes. Ahora, aquí yo tengo que reconocer que me había quedado ya muy atrás en la serie. Y la semana pasada que comenté sobre que iba a haber un maratón de episodios que pasarían en el ABC, precisamente para ponerse al día con el episodio de la semana pasada que se entrelazaba con Capitán América, pues decidí darle una segunda oportunidad a la serie y me aventé pues básicamente todos los que me faltaban, que era... Sí, pues ¿cuántos capítulos van? Van 17. ¿Te aventaste 16? No, tampoco. Pero la verdad es que tengo que admitir que a partir del episodio 12 se pusieron las pilas. Esos últimos 5 episodios, cómo están buenos. Por fin la serie mejora. Fíjate, lo empecé a ver el 12 y fue ahí donde yo lo dejé. A partir de ahí lo dejé la serie. Sí, no, la serie empieza a mejorar a partir del 12. Se comienza a entrelazar la trama, ya se ve más unificado el tema, ya por fin sabes más o menos para dónde va. Los personajes mejoran mucho, los episodios ya se les ve una estructura más, pues más seria. El mejor episodio es el 16 con el comienzo del fin, que así se llama. Y el de la semana pasada, que se tituló Turn. ¿Cómo? Turn. Así se llama. Bueno, le da un giro genial a la serie. O sea, le parte la mouse a la serie, la pone realmente en otro nivel. La verdad, hasta me emocioné viendo el episodio. O sea, estaba muy, muy, muy bueno. Mi segunda enseñanza sobre el maratón fue de que, pues, que realmente los que somos frikis somos los que criticamos a la serie. Porque pues esperamos más porque conocemos del universo Marvel. Pero por ejemplo el otro día Elba preguntó en el grupo de Facebook sobre si le recomendábamos la serie. Y si me pongo a verlo desde los ojos de Elba, de que pues ella está empezando y que ella es fan por el universo cinematográfico de Marvel, sí, no por los cómics. Sí, es fan del Capitán América, de Thor. No, pero luego ves tantas críticas que ya no sabes ni verla o no verla, o si va a ser buena o no va a ser buena. Sí, y la verdad es que para ellos la serie es muy buena. O sea, nosotros somos los que la criticamos y la linchamos porque pues somos frikis hardcore, pero para los mortales. Bueno, pero para ellos los mortales. La serie está bien, entonces mi mejor recomendación es que le den una segunda oportunidad. O sea, vale la pena. Es que lo comentamos nosotros desde los primeros capítulos, esperábamos más, todos conocíamos la historia, todos tratábamos de ver qué onda y nunca la vimos como una serie de televisión. Sí, no. O sea, empieza una serie, ¿no? La ves y te gusta. Lo que pasó con Elba. Y nosotros esperábamos, veníamos lo de los Vengadores, queríamos saber qué pasó. Por eso fue que mucho no nos gustó. Y luego de ahí nos vamos al siguiente proyecto, que es Agent Carter, que ya es casi un hecho este proyecto. Todo parece indicar que en cualquier momento la ABC dará el aviso oficial. Yo creo que muy probablemente la Comic Con de San Diego. La serie pasa directo a serie sin necesidad de ir a piloto. En la serie veremos nuevamente a Halle Hadwell en su papel como Peggy Carter, obviamente, y a Howard Stark como un personaje recurrente. La serie tendrá una duración de 3 episodios. Aquí la pensaron más, en lugar de hacer la serie completa de 20 y tantos que la hace cansada, como lo que está pasando con Agents of Shame, digo, The Shield, con 3 episodios te obligan a centrarte más en el mensaje. Entonces no divagan tanto. Eso debieron de haber hecho con Agents of Shield. Entonces tendremos ya la renovación de Agents of S.H.I.E.L.D., que también ya casi es un hecho, y para otoño de este año, y el estreno de Agent Carter en verano del 2015. Entonces tendremos las dos series enlazándose en el año para el universo cinematográfico. A mí la verdad me late más el proyecto de Agent Carter después del one shot que vimos. Sí. Y además es Hadwell. ¿Es qué, perdón? Es esta Haley Hadwell. Ah, sí. No sé quién es, pero bueno. Peggy Carter. Ah, sí. Ah, ya me estás asustando. Y luego, en Guardians of the Galaxy, continuando con Marvel, es el siguiente filme de la, pues de la Casa de las Ideas, que tendremos por estrenar este año. Y después del excelente Capitán América de Winter Soldier, pues le ponen la vara muy alto para este filme. James Gunn confirma que el filme, en efecto, estará directamente conectado con Age of Ultron. Además comenta que el personaje de Star-Lord, que fue llevado de la Tierra a la edad de 8 años y educado por un grupo de bandidos y asaltantes espaciales llamados los Ravengers. Después sobre Gamora comenta que Thanos asesinó a su familia. Y así que poco a poco vamos conociendo más sobre los personajes y sobre el filme. Yo leí que la historia transcurría en el 2040. Como que ya no me brincó, te digo, yo no lo leí, lo leí en una página nada oficial, pero se me... No, se supone que es al mismo tiempo. Porque... Ándale, fue donde me brincó, pues eso. Sí. Si va a estar ligada con la película. Sí, porque Star-Lord, el chavo, es cuando era niño de 8 años, en los 80s, es cuando se lo llevan al espacio. Por eso trae la tecnología de los 80s. Si se fijan en el tráiler, trae un Walkman. O sea, él se quedó con la cultura pop de los 80s. Por eso se llama Star-Lord o tipo de Star Wars y todas esas referencias. Entonces, pinta interesante, pero vamos a ver cómo lo desarrollan. Y Capitán América de Winter Soldier sigue obviamente generando grandes ingresos en taquilla. Ya sobrepasó este fin de semana la marca de los 400 millones en taquilla. Ahora ya anda por los 450. Y ahora se supo que la probable fecha de salida a la venta del DVD Blu-ray sea para el 14 de agosto. ¿De este año? Sí. Ah, qué rápido. Sí, pues es que... pues... esa sí la voy a tener que comprar en 3D. Esa película, fíjate que a mí casi no me gustan los 3D por razones obvias de mi miopía en 3D, pero esa sí la voy a comprar en 3D. Me gustó. Quiero ver cómo se ve el escudo ahí. Órale. Y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera. Hablando de películas. Hablando de películas. Con los muy buenos números que Capitán América está cosechando, el universo cinematográfico de Marvel se convierte en la mayor franquicia en el cine. Es decir, la que más dinero mete. O no saca. Dándole un Expelliarmus a la franquicia de Harry Potter. Entonces... ya me perdí, ya ves. Que se convierte en la mejor franquicia. Ah, sí. Digo, pues es la que más lana mete. Digo, ya se veía venir. Es lo que te iba a decir, en cine le ha ido muy bien. Ponla a competir con DC. No, pues no. Tú más, por tradición, la competidora... ¿qué te gusta? ¿Batman? ¿Es la única rescatable? No sé. Y de hecho es la única porque ni Linterna Verde, ni Superman... ni James Bond con sus 26 películas han generado tanto. Ándale, llame. Harry Potter. Y esa es una franquicia que viene desde los 50. ¿Y sí, Harry Potter? Harry Potter era la que más dinero había generado. Ajá. El otro día estaba escuchando el podcast de nuestros amigos de Ultraficción, que habla precisamente sobre franquicias del cine. Y ellos comentaban que, por ejemplo, con Marvel pasa algo muy curioso que con otras franquicias no. Se pueden dar el lujo de tener una mala película. Y no pasa nada. Por ejemplo, tú tienes una mala película en la franquicia como la de Schumacher en Batman y ya la mataste, güey. O como la de Spider-Man 3, la mataste ya la franquicia, entonces tienes que esperar unos años y volverla a rebotear. Pero por ejemplo en Marvel no pasa eso. Vamos a suponer que a lo mejor Capitán América no te gustó la 1, pero no tienes la 2 y ¡wow! Wolverine. Por ejemplo las de Hulk. Wolverine. O sea, te puedes dar el lujo de tener una mala y sigues generando ingreso. Eso lo va a hacer pues muy pero bien. ¿Qué será? ¿De que salió la mala y ahora todos queremos ver que lo hayan superado? Pues es que somos frikis. Vamos con Hulk. Sí. La primera de Ang Lee. La de Ang Lee. Una porquería, nadie nos gustó. No. Sale la segunda con Edward Norton. ¡Ah, qué chida! Y sale, y por ejemplo, mucha gente se quedó con la idea de la primera, que era muy mala, y no fue a ver la segunda. Y la segunda es muy padre. Sí. Pero salió un tercer Hulk con este. ¿Ruffalo? ¿Perdón? ¿Mark Ruffalo? Ruffalo, perdón, sí. Y todos decíamos, bueno, yo en lo personal cuando me di cuenta que no iba a estar... ¿Edward Norton? Que iba a estar Ruffalo. Sí, dije, no, qué poca, que el mejor Hulk ha sido este Norton. Y sale este güey y ni me acordé de Norton. O sea, fueron superándose. Es que lo que le ayudó es que tenía muy buena dinámica con los actores. O sea, Edward Norton si hubiera competido un poquito más por paso de cámara, también por egos profesionales, como que hubiera querido más papel, así como queriéndole así como que igualar al de Robert Downey Jr. Y Mark Ruffalo así como que más tranquilo, es como que más, un poquito más a la, digamos, como a la sorda. Sí, de hecho por eso lo hizo muy bien. Por eso lo quitaron de Hulk, él quería meterle mano al guión. Ajá. Sí. Edward Norton quería meterle mano al guión y le dijeron, oye, no, espérame. No, Marvel es muy especial en esos aspectos. Es como que no. ¿Y qué dijo? Al cabo nadie va a poder hacer otro Hulk como el mío. Y salió. Pues tómala. Pues de hecho no pudo. Hicieron otro mejor. Mejor. Y es lo que tú vienes comentando. O sea, una película, un personaje malo, lo superan. Wolverine, que ha sido con el mismo personaje, con el mismo actor. La primera película en solitario fue muy mala. Todo el mundo la olvidamos. Y esta última, todo el mundo la alabamos. Es correcto. Bueno, en la sección triste, In Memoriam. Esta semana falleció no una persona, pero sí alguien a quien muchos apreciamos, y es el caballo que interpretó a Shadowfax, el señor de los caballos en Lord of the Rings, el compañero de cabalgatas y de aventuras de Gandalf el Blanco. El caballo, que se llamaba Blanco, precisamente, era un precioso pura sangre que estuvo sumamente activo en toda la trilogía y era famoso por ser todo un divo en la filmación. De hecho, él fue el que enseñó a los otros caballos que cuando decían acción, algo iba a pasar. Y se desbocaba, se lucía en las cámaras. Entonces tenían que cambiar la frase de acción por otra palabra completamente diferente para que el caballo no supiera que estaban filmando. Era todo un divo ese caballo. Entonces, pues, fue un sensible fallecimiento. El caballo al parecer tenía un problema en los riñones, una cosa así que pues, se complicó y pues falleció. Entonces, adiós Blanco. Y en los cumpleaños. Ese como no tenemos a la mano la de se murió mi amigo Bronco. Se fue a quedar. Hubiera quedado re bien. Ya sé. Y en los cumpleañeros. Aunque próximamente la vamos a tener aquí en Durango. Cállate. Pero antes vamos a tener a Cuca aquí. ¿Qué? Tuvimos a Montaner. Ok. Bueno, esos fueron chistes locales, olvídenlo. Este martes cumplieron años la guapa Robin Wright. Cumplió 48 años de House of Cards. A Kate Rashkoff. Perdón, ¿qué programa? House of Cards. Si alguien tiene una cuenta de Netflix, por favor, que me haga favor de prestar un fin de semana solo para ver la segunda temporada. Pues gracias. Es que todavía no la termines, güey. Bueno, no he podido conectarme. No he podido, ya he hablado por teléfono. Es que no me permite mi, o sea, la página de inicio. Di la verdad, Celia no te la prestó. Ni se la pedí. Este, la página de inicio no me permite poner, cambiar datos. Ya me conecté en el Play, en la tele, en la computadora, y no me permite cambiar mis datos. No sé qué pasó. Dios te odia. Sí. Bueno, gracias a Dios, soy ateo. Este, Kate Rashkoff cumplió años, 34, ella la reconocemos por Battlestar Galactica. Y este fin de semana se estrenó en Estados Unidos una película de terror con ella que se llama Oculus. ¿Cómo? Oculus. Ah. Te sientes mal, amigo. Y luego, este, el miércoles cumplió años la inexpresiva Kristen Stewart, o Bella, y Dennis Quaid. El jueves el piloto de los Jaegers, Charlie Hunnam. Y el guardaespaldas que luego quiso ser actor de películas de acción y que ahora caza ilegales en la frontera en su reality show, Steven Seagal. La otra actriz de Battlestar Galactica que cumplió años esta semana fue Trisha Helfer, o la hermosísima Number 6, el viernes. Oye, ¿Steven Seagal quiere ser todavía gobernador de Arizona? ¿Ah? ¿Steven Seagal quiere ser todavía gobernador de Arizona? Pues él dice. Mendigo racista. Sí, es un maldito. Y este, el sábado cumplió años Claire Danes, 35, de la serie de Homeland. El domingo cumplió años Hellboy, o Ron Perlman, con 64 años. O sea, nos urge que ya salga Hellboy, güey, porque ya no va a llegar. Oh, ya. Ya. Y hoy lunes cumple años el nuevo Doctor Who, Peter Capaldi, Robert Carlyle y Sarah Michelle Gellar. Entonces, todo cargadita la semana de cumpleaños también ahora. En los estrenos Netflix de la semana, tuvimos una de terror que se llama Autopsy. Una muy buena con Richard Gere que se llama The Mothman Prophecies. Se la recomiendo bastante. Y luego esta no se la recomiendo, pero se estrenó. American Pie, el reencuentro. The Duchess. La Pontífice. La historia de la papisa. La historia de la papisa, precisamente. Eso no es, no es. ¿Quién sale ahí? ¿Cuál? ¿Quién sale en esa película? ¿En cuál? ¿Es película o es serie? No, es película. ¿Quién sale ahí? ¿La de la, la del Pontífice? Sí. No tengo idea. Es que confundida con Kate Blanchett, pero no, creo no, que no, era, no, no, no, no, no, no, no. Este, otra que se estrena es Ninja, la película que tanto estaba fregando Alan. Que yo ya la vi, por cierto, que no se la he entregado. Alan, perdóname, no sé dónde la dejé. De todo modo no la podías ver en Netflix, amigo, así que pues está bien. El Lorax, la animación, la película animada. Y una joya de la cinematografía llamada Jackass 3. Ah. Sí, esta semana estuvo muy relax. Recordemos que la semana pasada tuvimos el, pues ahora sí, la actualización de contenido. Entonces ahora pues estuvo muy, muy tranquilo. Y hablando de Netflix, antes de que se me olvide, se anunció ya la fecha de salida de la segunda temporada de su serie de hombres lobo llamada Hemlock Grove, que es para el 11 de julio. Esta producción original de Netflix es protagonizada por Famke Janssen, o sea, hace esta... Jean Grey. Jean Grey, perdón. Y por Bill Sarsgaard y producida por Eli Roth. Está buena. Eli Roth es el de... Inglourious Basterds. El de Hostal. Sí, el director de Hostal. Sí. Sí, él está produciendo la serie. Con el de Saw, pero no. No. Incluso ha dirigido algunos episodios de la serie y todo. Está, la serie está buena. Pasa. Digo, no es una obra magistral, pero pasa. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office en México. En primer lugar tenemos a Río 2. Este, pues no le fue nada mal, ¿eh? Hizo 116,971,869 pesucos. Nada mal. Va a seguir aumentando. Sí, no, no, le fue. Está buena la película. Es temporada vacacional. Y viene con el auge del mundial. Con lo de Brasil, Río. Ah, le sí. Va a ir mejor. Va a ir bien, le va a ir bien. Mi señora y las chicas fueron a verla y les llegaron fascinadas. Entonces, yo fui a verla también. Fui con Celia. Y ya no rento niños para ver esas películas. Y no, nos gustó, fíjate. Entonces nos gustó mucho a los dos. Sí, Steam. Amor, llévame a verla, ándale. No quiero caer en lo de Antonio Fierro y rentar niños. Tú llevas a las niñas. Sí. Estuvo más padre la 1 que la 2. Fíjate que sí. La 1 estuvo más padre. No sé si la originalidad de la trama o algo. Y esta, pero esta te entretuvo. Sí. Yo no he visto ninguna. No. No. Voy a tener que verlas. Bueno, en segundo lugar, el Capitán América 2, evidentemente, que ya lleva 267,173,915 y algunos centavillos más. Y va a seguir peleando también. Naruda es culpable de haberla visto 6 veces, entonces bueno. En tercer lugar, Divergente, que pues la película ahí está sin pena ni gloria. En cuarto lugar, Hijo de Dios, que es su primera semana, su semana de estreno. Y tiene cierta lógica que está ahí, a lo mejor la próxima semana va a subir más. Es una historia de pues del Hijo de Dios. Exactamente. O sea, de Thor. Spoiler, lo van a matar. Es una historia de Thor. Spoiler, se va a morir. Y pues es Semana Santa, mucha gente va a ir al cine a verla. Yo no la he visto y no creo que la voy a ver, pero los cortos se ven, bueno, el tráiler se ve muy padre, la fotografía se ve muy padre. Nah. El único problema sería que, ¿está basada en la Biblia o no está basada en la Biblia? ¿Ya ven lo que pasó con la de Noé? Que un comentario que me trolearon y mucha gente me dejó de seguir porque alguien se quejaba que la película de Noé no tenía nada que ver con la realidad de la Biblia. Y le pongo, güey, que la Biblia no es ficción. Y fue causa de que mucha gente me dejó de seguir en Twitter y en Face. Oye, no, pero esta película le va a ir bien. Fue como en su momento, cada Semana Santa, no sé si se acuerdan que pasaban los 10 mandamientos. La pasión de Cristo. Que de hecho yo Ben-Hur, tengo que confesarlo que sí la veo cada Semana Santa, me gusta mucho verla. Y recuerda que ya están remasterizadas en HD. La tengo, por eso te digo, me gusta yo, mucho pues verla. Es que Ben-Hur es además una joya de cinematografía, sí, aparte, no, o sea, independientemente. 11 Óscares. Sí, no, no, no. Y... que la que todos conocemos es la tercera versión de la película. Hubo dos anteriores, hubo una en 1926 y otra en 1952, 54, si no recuerdo, con el duranguense Ramón Ovarro. Fue Ben-Hur. ¡Órale! Ya después con Charles Heston. Y en cuarto lugar tenemos a Noé, que se le sigue haciendo agua a la canoa. Ah, en quinto lugar, perdón. Luego, en sexto lugar, Dios no está muerto. ¿Y esa de qué trata tú? No tengo la más mínima idea, güey. Pero pues no está muerto, güey. Ha de ser una onda kafkiana, o a lo mejor, o al revés. No, quién sabe. Bueno, en séptimo lugar, Los Muppets 2. Que esa película definitivamente no pegó. O sea, no pegó. Pero se ha mantenido. ¿Cuántas semanas lleva? 4. Se ha mantenido. 4. A lo mejor en vacaciones otras 2 semanas más y ya. Igual aguanta. En octavo lugar, Ilusión Nacional. Es el mismo que hizo... ay, tan malas son que no me acuerdo. Nunca... ¿no es este de Olayo Rubio? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ya. ¿Y de qué trata? ¿Tú sabes de qué trata? Ah, ok. No. Me imagino por el título y por el póster ha de ser de la Selección Nacional. Sí. Y bueno, en el noveno lugar, El Extraño del Lago. Tampoco sé cuál sea. Amén. Pero pues no le fue nada bien porque solamente hizo 529,000 pesos. O sea, gracias por participar. Y en décimo lugar, Need for Speed, la película, que lleva 5 semanas ahí. Iván, ¿tú ya la viste? Es una de las películas que he querido ir a ver y pues, los horarios son de las 3, 4 de la tarde. ¿Quién va a poder ir a ver a esas horas? Lo que comentábamos la semana pasada, los horarios mensos, pendejos de... de ese tipo de... y luego llegas y en solo en español dices, ¿y las otras qué pasó? Dices, llegas horario a las 3 de la tarde y son las 4 y media, dices, ¿qué pues? Y aquí Jorge está bailando Vanilla, digo, Ice, Ice, baby. Ice, tuétanos. Ice, tuétanos. Este güey era, fue un... otro estaba también viendo el video, me acordé de una película de Vanilla Ice. Que estaba chido. Precisamente llamada Vanilla. Digo, ahí estáis, baby. Tengo que confesar que tengo esa rola en mi iPod. Es clásica, yo la bailaba en la covacha. Yo no soy covacho putito. Y no eres covacho putito. Pero yo sí la bailaba. Pero bueno. Y de ahí nos vamos a las noticias de cómics de la semana. A ver, déjame acomodo aquí esto. Ok. Comenzamos con las noticias del medio. Que tenemos de esta semana DC Comics México anunció su celebración del 75 aniversario, que saltaron bastantes noticias. Iniciaron con la edición especial de Zero Year, que ya lo comentamos en el podcast pasado, que tiene así como que en relieve, y hay unos videos en YouTube que hacen la comparativa de esta edición con la de Estados Unidos. Sí tiene Batman Zero, sí tiene este relieve, la versión americana, y también el murciélago. Pero la edición que tiene el logo de Batman ya con relieve es el Batman... Ay, ¿cuál era? Es el Batman 22, ¿no? Si no me equivoco. Creo que era el 24, me parece. Bailen. Ok. Y también lo siento aquí. Y luego... también video aquí. Ok, también continúan con el Absolute de Batman Incorporated, que es de Grant Morrison, que no lo he leído. Porque también en parte es el volumen 2. Entonces faltaría el volumen 1, porque toda la corrida de Grant Morrison inició, creo que 12 números, si no me equivoco. Rebotearon el universo, pero Grant Morrison le valió, entonces siguió con su... A ver, no me confundas, güey. ¿Cuál es el que yo tengo? El 2. Entonces falta el 1. Sí. Que la fregada, mendigo DC siempre me da dolor de cabeza. Porque el personaje que sale de ahí. No, el que te da dolor de cabeza no es DC, es Giovanni. No, DC con todo. El personaje que se llama Leviatán. Ajá. Que se inicia en el volumen 1. Con razón ahí yo. Pues como tú ves, este cuate no salió. Ándale, sí me pasó. Sí, es inició en el volumen 1. ¿Y cuándo sale el volumen 1? Ah, no sé, como en 2 años. Giovanni. Y también sí, continuaron con la edición especial de Mauricio Matamoros, estudiamos. De Dan Arroytons, que ahora sí ya le pusieron el sellito de 75 aniversario, ya sin censura. Oye, ya hablando en serio, se me hace una verdadera... Iba a decir una cosa, pero lo voy a cambiar. Fregadera. Lo de que sacaran otra vez la versión de Dark Knight Returns, ahora sin censura. O sea, dices, qué poca madre. O sea, he estado viendo ya algunos que han estado posteando ahí en Twitter de que no se aguantaron y compraron la versión sin censura. Ajá. Digo, la neta, yo también quisiera la versión sin censura, pero ya tengo la otra. Uh-huh. O sea, y no es culpa mía que esté censurada. O sea, lo que hizo Giovanni de sacar una versión sin censura es una mamada. Uh-huh. En otros países te lo cambian. Te cambiarían el cómic. Exactamente. O sea, ¿saben que fue un error? ¿En dónde pasó hace poco? Ay, todavía se da. En España ha pasado. En España. Panini lo cambió. Panini sí. Fue la que cambió algunos que salieron error de impresión. ¿Y saben qué? Si querías lo mandabas y te lo mandaban de vuelta el correcto, porque es error de ellos. Eso de que así les habían mandado los archivos, la neta, nadie se los cree. No. O sea, la neta nadie se los cree. O sea, ahora resulta que les mandaron los correctos. Uh-huh. O sea, y ponen las fotos donde sale Bruno, ya sin los cuadros espantosos negros ahí que le estaban tapando las boobies. Que la verdad ni se le ven las boobies porque trae unas suásticas. Pero se me hace una fregadera que estén haciendo eso de Televisa México aquí. O sea, no pienso gastarme otros 90 pesos en comprarme la edición por un error de ellos, no mío. Bueno. Entonces, lo que sigue de sus noticias, que el mes de junio van a publicar el Absolute de Batmanga, que ese yo se lo regalé a mi hermano hace como 2 navidades. Entonces, este es un, digamos como que la historia secreta de Batman en Japón. Entonces, allá en Japón hicieron su propia versión de Batman, sus propias historias, sus propios cómics. Y entonces, un diseñador, también editor, que se llama Chip Kidd, como es muy fan de Batman, él se dedicó a juntar todos esos como que cómics sueltos. Y le juntó un solo libro. Y es el Batmanga. Entonces ahí creo que Batman ahí sí tiene un como clásico japonés. Tiene así como su robot ahí que se transforma y todo demás. Entonces está curioso. ¿Vale la pena? Sí. Ok. Está chido Batmanga. Es que Pablo es nuestro gurú del cómic. Entonces otros posibles listados para el mes. Que digamos, ya se recuerdan una tienda que publicó una lista adelantada de lo que iba a salir del año. Lo que iba a salir ese mes está el de Días de Futuro Pasado. Creo que se valía en Absolute. No mentira, creo que en Monsters, si no me equivoco. No son tantos números. Las portadas 3D van a salir también en junio. El Infinity de Trinity of Sin. Y el Absolute de Justice. Entonces no sé si vayan a mover algo de eso. pues le va a ocurrir la puntada de a todo lo que está publicado, a todo eso, van a meter todavía al de Batman. Aquí deberíamos de, bueno, deberías de decir tú, como dice Jorge, y cuando nos duele el bolsillo. Sí, ¿verdad? En otro capítulo de más de por eso no nos alcanza la cartera. Ándale, ándale. Este, lo más seguro es que por cuestiones del evento, no creo que muevan la portada 3D. No creo que muevan el Trinity of Sin, porque también es parte de la historia. El de Marvel de 10 y futuro pasado, pues que va a caer la película, no creo que la muevan. Te van a mover el de Absolute, el de Justice. ¿Qué bueno? Marvel Días de Futuro Pasado, ¿no es el que publicó DC? Digo, perdón, Beat, hace algunos años. Publicó Beat, y no, recuérdenme si no más, mal no recuerdo, lo publicó Marvel también en los sagas. No sé si lo publicó. Ah, sí, cierto, también aparece. Creo que en el volumen 1. O en el 2, creo. Creo que en el 2. En septiembre viene para el formato Definity el regreso de Bruce Wayne, que le hizo de Grant Morrison, ubicada antes de los nuevos 52. Y aquí dicen que es básica para entender la continuidad de Batman. La verdad no es cierto. Ay, sí, sí, disculpen, pero no es cierto. Porque si quieren tenerlo ahorita lo de Batman, solamente tienen que leer Batman e Hijo, 4 numeritos. Si no saben quién era Damian Wayne, y ya tan. O sea, no hay ningún problema de el regreso de Bruce Wayne y bla, bla, bla, y eso, porque no tiene nada que ver ahorita con esta historia. Porque el de Final Crisis como que quedó así muy al olvido. Y esto viene previo a lo de Final Crisis. Entonces no, mentira, viene después. Pero no tiene que nada que ver para entenderlo, para la continuidad de Batman o así. No, nada que ver. Y espero que Rolando hayas puesto atención, porque lo estás preguntando de que si conviene este cómic o no. Ya lo dijimos. Lo que sí vale la pena para septiembre es de Batman el Absolute, de Batman Long Halloween. Ese sí vale la pena. Ese lo publicó Beat cuando estaba asociado con, déjame recordarla qué empresa era, en España, pero solamente lo publicó en España, no lo publicaron aquí en México. No me acuerdo qué compañía era. Entonces Beat estaba asociado con una compañía en España y lo publicó ya, pero aquí no. Entonces, no, esa es una historia realmente inédita aquí en México y vale mucho la pena. Ese está muy padre. Esta historia es de Jeff Love y Tim Sale. Y para ese mes también había anunciado un Absolute de Final Crisis. Que los que ya tenemos la edición de Beat, pues la verdad no hay que comprarse esta otra edición. ¿Cuál es ese? ¿De Final Crisis? Sí. Es digamos como que, o sea, el reboot anterior del universo de DC, antes de los nuevos 52. Mi recomendación es mejor ni lo leas. Ah, okay. Es que me sonó, por eso no sé si lo tengo. O sea, tiene cosas más o menos padres, pero te vas a sacar de onda porque tiene mucho trasfondo. Ah, ya. Y aparte es de Grant Morrison. Y cuando llegues a la parte de Superman, no vas a entender nada. Ah, ok. Nada. Entonces, como que está padre, cierto mito, no está interesante. Gustó porque fue casi el último bueno que sacó Beat. Lo sacó en un buen formato. Pero ahorita sí, como que regresarte tanto para ver esa historia que realmente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. No, realmente. Descartado, gracias. Y lo último que anunciaron fue una edición en pasta dura de Batman Hush, ilustrado por Jim Lee, escrito por Jeff Love, que a mi gusto fue casi lo último que escribió bueno Jeff Love, porque después se alocó mucho y ya no hizo como que cosas realmente relevantes. Ese sí está padre. Lo que no se lo compraron está muy padre. Entonces, ¿El Hush de qué trataba? De que aparecía un antiguo amigo de Bruce Wayne, si no me equivoco, se llama Tommy Elliot, si no me equivoco. Entonces empezaba así como que empezaron a aparecer villanos de Batman, porque como que estaban así tratando de, ¿qué será? De no, un clásico, tratando de destruirlo, pero se estaba revelando su identidad. Entonces sí está interesante. Ahí fue cuando yo quería entrar como spoiler, donde Selina Kyle ya conoce la identidad de Batman. Ya inicia como una relación ahí. Que ya es lo que se ha ido continuando con con los cómics. Bueno, una noticia que salió el martes pasado, que sacamos, sacando el programa, salió esa noticia de que Archie moría. No sé si llegaron a leer eso. Sí, hombre, qué triste. Pero esa noticia, ni lo leías. Yo sí tengo que confesarlo, que yo sí fui fan de Archie de niño. Era de los que sí me compraba cada semana. Porque antes los cómics eran semanales, Toño. Déjame te cuento que hubo un tiempo en que los cómics eran semanales. Y valían un peso. O tres pesos. Creo que en esos tiempos sí me hubiera hecho bastante fanático, porque hoy son bastante caros, a mi parecer. Sí, ahora uno tiene que ir a Zamors a leerlos. Sí, la verdad es lo que yo hago muchas veces. No. Oye, perdón, Pablo. Sí. Bueno, continúa con tu nota ahorita no. Al final. Tiene no, que ahora, ver con ahora lo dices. Bueno, ya vi la portada. Sí. ¿No se te figura que es como el Capitán América? Así un balazo en el abdomen, sí, y luego Betty y Verónica a un lado, así. O sea, me figura el Capitán América en la portada ahí. De hecho, es creo que es una de las 12 portadas variantes que va a haber para ese cómic. 12. Creo que sí son 12. No sé si me acuerdo si son 12 o 20. ¿12 portadas variantes para sí. Archie? Sí. ¿Tanta gente compra Archie? Sí. Es que bueno, va a salir una portada de Alex Ross. Entonces como que, pues es así, va a estar más o menos. La verdad no he visto las demás, pero sí creo que van a ser como entre 12 y 20. Supongo que son como 12. Pero aquí el detalle es que va a ser el Archie de su contraparte adulta. Porque está saliendo un cómic de Archie así como que adolescente, y salió el Archie de adulto, que ese cómic se llama Life with Archie, La Vida con Archie. Entonces ese ya es como dirigido para un público un poquito más maduro, y muestra a este alumno de la preparatoria de Riverdale ya casado en una línea temporal con Betty y en una línea temporal con esta Verónica. ¡No manches! Sí, se maneja dos líneas temporales. Para no quebrársela, se casó con las dos. Sí, pero en cada línea, como universos paralelos. Entonces, según el CEO de Archie Comics, ese va a ser el final de Archie. O sea, sin importar qué edición elija, va a terminar de esa forma. Me empieza a doler la cabeza. Sí, como que a fin de cuentas no va a poder escapar de su destino. Entonces, si se casa con Betty o se casa con Verónica, se va a morir de esa manera. Se va a dejar viudas a las dos. Sí. Entonces, Yo nunca entendí por qué Archie no se hizo mormón o se fue a Utah y se casó con las dos. No. Hubieran vivido felices los tres. De hecho, Torombolo como que quería con Archie. Entonces, esta historia... No me veas así, Pablo, lo estoy inventando. Esta historia va a terminar en el Live with Archie, número 36, y va a haber un epílogo en el número 37, y ahí se termina esa serie. Va a seguir la historia de Archie nada más normal, pero según el CEO de Archie, digamos como que el futuro posible o futuro real de Archie va a ser el que salga en este cómic. Y ahora tú vas a sacar días del futuro pasado de Archie. No, de hecho, hay un, no sé si lo traigas, Pablo. Ajá. Yo estaba leyendo, digo, porque a mí sí me gustaba el personaje. Estaba leyendo que van a sacar también unas historias después de la muerte de Archie, donde zombies. Ah, se llama Unos zombies invaden Riverdale. Se llama Life with Archie, esto se llama Arthur Life with Archie. Pero esto como digamos una versión alterna de esas cosas. Pero después de que Archie se muere, ya no va a revivir el universo así normal. Ah, ok. Es como un spin-off. ¿Se acuerdan, Beat, que anunciaba su crossover de Punisher conoce a Archie o Archie conoce a Punisher? Sí, creo que sí. Y nunca lo publicaron. ¿Tú nunca lo viste? Ah, qué raro, Beat anunciando cosas que no publicaba. Yo sí me quedé siempre con ganas de leer ese cómic. ¿No lo tienes, el crossover? No, sí lo había escuchado, pero nunca lo llegué a ver así. Otra noticia es que ya Bruguera is back. Entonces a partir de esta semana ya tuvimos los cómics de Samors. Nos llegó Lock and Key 4, 30 Días de Noche 3, Danger Gear 3 y Hellboy Wake the Devil número 1. Pues ya Bruguera regresa a la acción. Oye, ahora va a pasar lo que decíamos la vez anterior. Voy a tener que releer mis cómics de Bruguera, por ejemplo los de las tortugas. Ajá. El 1. Sí. No, ¿qué es? El 1 y el 2. Sí. El de 30 Días de Noche 1 y 2. Uh-huh. Y el de Lock and Key también, porque que son 3 de Lock and Key. Sí. Pues para ponerme al día, porque hace tanto que no salían que pues ya me perdí, güey. Sí, de hecho, Lock and Key son, si no mal me equivoco, son 6 números. Así era el primer arco. El de 30 Días de Noche ya está ahí, se cierra el número 3. Danger Girl van a ser, creo que son como 6 nada más. Ya no sé qué más van a sacar. Y de Hellboy son parte 1 de 5. Oye, pero por ejemplo, el de 30 días de noche, ¿van a sacar otra historia o ya así llegó y ya se acabó el asunto? Hay otras historias alternas, creo que son otras como 4, me parece. Porque no recuerdo a Piñeiro que haya comentado sobre eso, güey. O sea, Creo que algo sí habían dicho, pero la verdad, si lo dejan ahí la historia, queda perfectamente. O sea, sí. no hay que... Sí, la verdad es que el cómic está muy padre. Sí. Nada que ver con la película. Ajá. O sea, el cómic está muy, muy chido y el arte está muy padre. Sí. Al principio lo ves y dice, te hace como que el dibujo feo. Ajá. Pero sí le va muy bien a la historia, o sea, está chido. Sí, porque de hecho ahí, como en este mismo se comenta, son 30 días y completamente en oscuridad, entonces tiene que manejarse un tipo de trazo diferente. Es como que más, ¿cómo será? Más tétrico. Sí, más tétrico, exactamente. Me recuerda mucho a los vampiros a Nosferatu, que es el clásico de la película. Sí, sucios, desaliñados. Ajá, sí. Trochones, no sé, sí. Por así, con un look. Ajá. Con un look grunge. Bueno, en nuevos cómics salió Batman Eternal, que es la nueva serie semanal de Batman. Entonces, ya es que tenemos una serie mensual, va a ser esta serie semanal, este es ya en Estados Unidos. Don Scott Snyder ya trabaja con un equipo creativo para desarrollar la próxima gran historia de Batman. Entonces, según palabras de Snyder, va a llegar a los 60 números. Entonces, va a tener... ¿cuántas semanas son un año? Son Ah, se me fue. Si es semanal, son 48 semanas. En un año. Entonces, va a durar un año y cachito esa serie de Batman Eternal. Entonces, se va a entrelazar con la serie mensual que lleva Scott Snyder. Entonces, a ver cómo la regla Giovanni ese asunto, así lo va a meter con que algún número especial o va a sacar Batman Eternal. Yo también creo que en unos 2 años va a sacar Batman Eternal los números perdidos. ¿Eh? Conociéndolo. Yo todavía sigo sin entender por qué fregado sigue publicando The Dark Knight en lugar de Detective Comics, ¿verdad? Se hubiera solucionado muchos problemas ahorita. Uh-huh. Pero pues va a venir siendo la misma. No, mira, no lo va a publicar en un semanal. Porque tiene el de Batman Superman ahorita. Sí. Entonces, no va a sacar uno nuevo. Entonces, la única opción que le queda es hacerlos como ómnibus. Uh-huh. Esperar a que salga que un medio año y hacer uno. Más adelante, si acaso, hacer otro. Entonces, no creo que nos vaya bien con ese número aquí en México. Ya, ahorita que dijiste uno semanal, déjame checar un número por aquí. Que era Yo quiero sacar un número nuevo para la serie mensual. No, claro. No tengo por aquí. Bueno, esta serie van a agregar nuevos personajes. Entonces, un posible reemplazo para Jim Gordon, ya que en este número 1 disparó una bala que no debió de haber disparado. Y esto causó un accidente ahí en el subterráneo de Ciudad Gótica. Entonces, ahorita el primer número sí cambia mucho el status quo de Jim Gordon. Entonces, ahorita sale ya con varios problemas ahí. Entonces, pinta bien la historia, está interesante, tiene mucha acción y muchas intrigas. Entonces, ¿cómo queda? Ahí va, está interesante. Algo que me sacó de onda, que bueno, no es tan nuevo, pero vale el número 2, el de All New Ghost Rider. No sabían que ya tenemos un nuevo Ghost Rider. No sé si ya saben ustedes. ¿El que en lugar de moto trae carro? Sí. Sí, trae un Dodge Charger. Dodge es el Charger. Tiene buen gusto. Pero le dan la madre hasta el nombre, ¿no? Ghost Rider. El personaje ahora se llama Robbie Reyes, digamos como un poquito como descendencia, no sé, como que latina, por ahí. Es un muchacho que vive en el este de Los Ángeles, ya lo sacaron todo el mundo de Nueva York. Ah, de ser mexicano. Posiblemente. Pues vive en Los Ángeles. La calavera como que no me termina de convencer porque más bien parece máscara. No, parece como que... El cráneo. Como si fuera así con su cráneo. Y se parece mucho a una serie de anime que se llama Bleach. Entonces, la máscara de calavera se parece mucho a la que es un personaje que se llama Ichigo. Entonces, lo brinca un poquito. Pero, más o menos ahí va. Salen muchos como que latinos ahí en el cómic. Yo desde que lo vi que salió con un carro, dije, ya valió mal. O sea, sí. Ese no es Ghost Rider. Ghost Rider era, pues, un motociclista. O sea, era... Como lo tradujeron en novedades, el motociclista fantasma. Ah, de veras, así le habían puesto. Así era su nombre en los 90s en México, en novedades, así lo traducía J.G. Holguín, el motociclista fantasma. Bueno, tenemos el Comic Fail de la semana, que es el de los Community Manager, principalmente el de DC Comics México, porque ya ven que ponen muchas biografías de personajes. Pero así como que no sé dónde la sacan, porque salen con muchos errores. Entonces todos los fans tienen que andarles corrigiendo. Oye, sabes que te equivocaste, ¿verdad? Pero pues así queda la publicación. Y así lo tuitean y todo demás, pues ni modo. Entonces, lo que comentaron fue que Circe apareció por primera vez en Wonder Woman número 37 en 1949 y fue creada por George Pérez. O sea, en el 49. George Pérez nació en el 54. O sea, ¿cómo creó un personaje? ¿Cuántos años son? 5 años antes de que naciera él. Aquí está, cuando lo vemos en el 49. Sí, sí, sí. George Pérez, 54. En realidad, George Pérez creó el personaje para Wonder Woman en el 89. Pero esa... Ha de ser un valecario. O sea, 40 años después de que lo... Esas dos cuentas de DC Comics, no las sigo, pero México Marvel también... No México MX, sino México Marvel, los de Televisa, a cada rato hacen unas tarugadas con sus personajes. Ponen, por ejemplo, hace rato hablábamos de Blink. Una vez subieron la foto y dijeron que era Psylocke, pero ni supieron escribir Psylocke, o sea, pusieron otro nombre. Y esto, ay, bueno... Este personaje original decirse fue de 49, fue de Niger y H.G. Peter. Entonces, ya otra cosa. Luego, otro que encontré ahí fue que Flamingo fue creado por Grant Morrison y Frank Quitely, apareciendo por primera vez en Batman y Robin número 5 en el 2009. En realidad, este personaje apareció en el Batman 666 en el 2007, o sea, 2 años antes de que lo dijo aquí los de Televisa. Y según ellos decía que estaba basado en el director de John Waters y en su película Pink Flamingos. Pero el mismo Grant Morrison dijo que estaba basado en Prince. O sea, como que no tiran ni a la fecha ni al personaje. Porque no sé dónde sacan sus datos, porque los tienen muy muy equivocados. O sea, no latinan. Además, como que copian así como que Wikipedia, algo así. Y también la queja es que está muy como que escueta, así como que muy... Pues muy sin chiste las biografías, toda. Deben sacar algo más interesante, algún dato curioso sobre el personaje, cosas así un poquito más relevante realmente. Volvemos a lo mismo, es alguien que no conoce de cómics y lo pusieron allá a mover. Puso uno que me acuerdo hace algún tiempo, puso una foto de los seis siniestros y puso que eran los amos del mal. Pues aquí los amos del mal, enemigos de los Vengadores, y lo ha chingado, esos son los seis siniestros. Y bueno, vamos a inaugurar una sección nueva que son las efemérides del mes, que es la parte 1, porque es lo que encontré, porque hay muchísimo más. Entonces, ¿qué sucedió en el mes de abril en los cómics? El 18 de abril del 38 se publica Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. En abril de 1940, la primera aparición de Robin en El Chico Maravilla, Detective Comics, perdón, número 38. En abril de 1940 aparece Lex Luthor en el Action Comics 23. En el 43, también en abril, aparece Alfred Pennyworth. Aquí anda hablando con Michael Jackson. Bueno, Alfred Pennyworth de Batman 16. En el 1960, también en abril, aparece el Mundo Bizarro en Action Comics número 262. En abril de 61 aparece Batgirl, pero es Betty Kane, que es sobrina y posteriormente sidekick de Catwoman, no, de Batwoman, perdón. Actualmente se conoce bajo el nombre de Flamebeard. Entonces es una chica del cómic original. Sale como con un trajecito así como un vestido rojo y con un antifaz así muy como de, que sea, como de carnaval, entonces, y es güerita. Entonces, personajes que se van inventando por ahí y después lo van acomodando por ahí en la continuidad. En el 65 es la primera aparición de Norman Osborn en Amazing Spider-Man número 23, aunque no se reconoce como padre de Harry hasta el número 37. Entonces ya aparece como que en un club de golf con Jameson. ¿En qué año fue? En el 65. Mami. En el 70 aparece el hijo de Kingpin, Richard Fisk. No sé cuántos de ustedes sabían que tenía Kingpin un hijo. Sí, de hecho, en los 90 estuvo muy... Kingpincito. No, se llamaba The Rose, La Rosa. En los 90 fue muy... Ah, neta. Salía mucho en historias de Spider-Man, en la de Spectacular Spider-Man, en ese cómic. Sí, y salía publicado en los de Vida aquí en México y en los de Norma. Novedades. Y Beat. Sí. De hecho, inició como villano, después se convirtió en antihéroe combatiendo a su padre y al final lo mató su propia madre, esta Vanessa Fisk, la sangre fría. O sea, el güey no dio una, ¿va? Sí, pero estaba padre, a mí me gustaba mucho el personaje. Pues es que se llamaba de Ross, güey. Porque él buscaba la aceptación del Kingpin y por eso él era villano, pero a la vez también decía, pues es que no quiero ser como mi padre. A mí estaba padre, traía una máscara morada. y se vestía así de traje, muy elegante el personaje. Ok, estamos en el 70. No creí que fuera tan viejo, fíjate. ¿En el 73? Bueno, ¿el personaje o tú? No, amigo, el personaje, no, tú eres el viejo, güey. Los dos. Ok. En Action Comics ya, bueno, en el 73, Action Comics ajusta el calendario para que ya corresponda con la fecha de publicación. Ya ven que en algunos cómics dice, se publicó tal número, pero salió originalmente en tal mes anterior. Entonces, ya en el 73 ya ajustaron el calendario para que todos los cómics fueran ya el mismo número, que es el mismo mes que se publicaba, es su fecha de salida. Entonces, ya estaban todo parejo. En el 74 fue la boda del Dr. Octopus, o la casi boda de Octopus y la tía May. Sí, estuvo chido. En el Amazing número 131. Que en The Superior Spider-Man hay una viñeta que como dio risa. Cuando muere Peter Parker, que está en el cuerpo de Octopus, que está con las memorias de... Ese es spoiler. Ah, ya se supo. Cuando está con las memorias de Octavius... Que le dice, sale ahí la tía May vestida de novia, ándale, güey, nadie se va a enterar de esto. Muy bueno eso. Buen chiste. Ok, vamos al 88. DC Comics publica un DC Comics Bonus Book, que es como un inserto de 16 páginas que se creaba ciertos cómics donde presentaban a nuevos escritores y artistas. Se publicó de abril 88 a febrero 89 y consistía en la portada, 14 páginas de historia y la contraportada, donde venía una biografía breve de los autores, venía dentro del cómic y también su propia portada, también ese mini cómic. Cabe mencionar que este material extra no tiene ningún costo, costo extra aparte del cómic. O sea, por ejemplo, si lo vemos ahorita, que te agreguen 16 páginas a un cómic, pues ¿cuánto te van a aumentar? ¿20 pesos? La portada del último de Batman nos subieron que 12 pesos. Y 12 pesos. ¿Eso más por la pura portada? Esa idea me recuerda a los de Videorrisa. ¿Se acuerdan que traía un mini cómic que tú lo tenías que armar? Sí. Así, creo que Edgar, una vez que estábamos en el ranchero, Edgar sacó algunos, ¿no se acuerdan? Unos Videorrisa y todavía venían ahí. Dije, por eso se iban a la oficina. Por este cómic pasador, déjame checar. Mark Aswit, que es un reconocido autor de ciencia ficción. Jim Valent, ya sé que le conoce por su trabajo en Batwoman. Bueno, sí, no, Catwoman, perdón. Su clásica Catwoman de Jim Valent. ¿No lo recuerdas? Me suena mucho, pero no lo ubico. Este JJ dice que es anatómicamente imposible, porque no puedes. Ya. Ya. Por eso me sonaba. Dean Haspiel. Rob Liefeld, el clásico también, el favorito de JJ. Puros que lo cancelan, ¿va? Sí. Gordon Purcell. ¿Qué problemas tenía para dibujar, pero cómo tuvo popularidad? Pero fue un hitazo ese. Es lo que te iba a decir, ¿cómo tuvo popularidad? Sí, ese güey no sabía nada de anatomía. Y tampoco sabía dibujar pies. Si dije los pies, siempre los dibujas así como que... O con bajo el piso, con neblina, o distantes, pero no dibuja pies. ¿Te acuerdas que años después salió una crítica que se copiaba a los personajes? Ah, sí. O sea, los mismos dibujos que él hacía, o sea, sacaron que ya los habían sacado otros dibujantes. Era cuando sacaba, era con la temporada de Image. Se copiaba los personajes que sacaba, así como que Jim Lee, algo así. Ah, pues esto. Se copiaba el mismo póster. Pues de hecho hay un póster que se sacó de Batman, que era de Spawn. Ah, ¿también? Sí. Y de a él se debe la creación de varios personajes, y uno muy popular, Deadpool. Y Cable. Bueno, ponemos en Deadpool, sí, latino. Ahí sí. También. Y era tan fusil que hasta el nombre del personaje de Deadpool se lo copió al de DC, al Deathstroke. Wilson, ¿o cómo? Wade Wilson. Ese se llama Wilson. También pasó por aquí Gordon Purcell, que es dibujante de Star Trek. ¿Estás usando el micrófono, güey? Muy realista, Antonio. ¿Perdón? Ah, no. Es que no te veía el micrófono y dije, bueno, ¿con qué está hablando este güey? Con la boca. Y también pasó por aquí Dennis Rodier, que hizo las cintas de La Muerte de Superman. Vamos a checar qué más tenemos aquí. En el 88, ahí se me pasó. En la primera aparición de Venom, que hizo un pequeño cameo en las últimas páginas de Amazing Spider-Man 299. Ya en el 300 ya salió en forma propiamente. ¿Ese del 299 lo dibujaba Mark Farling? Sí. Ok. En el 92, también en abril, aparece Carnage en el Amazing Spider-Man 361. En el 94 fallecen los padres falsos de Peter Parker. Si recuerdan esa saga de... que era como algo del clon, ¿no? Como por ahí iniciaba, que eran unos cyborg. Esa saga eran... actores contratados por Norman Osborn. Ajá. Y que el camaleón tenía que ver ahí con... Ah, okay. Yo también me equivoqué. Le fue en la Amazing 388. En el 95, y también en abril, fallece la tía May. No. Y ahí debió de haberse quedado. Fue en la Amazing 400. Y otra babosada de Marvel que resultó que era una actriz contratada por Norman, ¿no? Otra actriz. Ese fue spoiler, amigo. No, desde hace 15 años. Bueno, también en abril de los 2003 se publicó un Action Comics 800, que hace un juego con la portada del Action Comics número 1. En vez de ver a Superman de perfil, lo vemos de frente. Ya, entonces él levantando así el carro, y los personajes que salen por atrás tienen las poses que el Action Comics número 1. Fíjate, esa portada no la he visto. Voy a buscarla. Luego la pongo en el Sí, esa sí no la he visto. En 2011, con su título de Hail Hydra. Ah, sí, está bueno, sí. En 2011 sale Action Comics número 900. Y en abril 2014 regresa Peter Parker ya a su cuerpo, como debe ser. Bueno, tengo aquí unas noticias de anime. Que regresa Evangelion 1.11 en México. Ya está a la venta en Mixup. Ya he visto por ahí que hay gente que lo ha comprado. Oye, ¿y si sale siempre con los especiales? Ya ves que hemos platicado que no sabíamos si iba a estar especiales o no. Yo chequé, hace poquito me compré la de Cyborg 009. Y tiene un tráiler, un teaser, la galería y la película. Y ahora no creo que tenga los extras que tiene la edición americana. Y lo curioso es que el DVD cuesta 176 y el Blu-ray, bueno, 173. El Blu-ray cuesta 176. Cache. O sea, por 3 pesos te llevan la misma película, pero mejor calidad. Bueno. ¿Ya lo distribuye encima? Sí. Pero así la está sacando esa distribuidora, ¿no? También los DVDs casi a la par. No, pero por ejemplo, la Warner tiene esa promoción en que el DVD cuesta lo mismo que... Bueno, el Blu-ray cuesta lo mismo que el DVD. Pero ellos lo están haciendo como promoción para fomentar la venta de los Blu-rays. Por ejemplo, en las series es donde frecuentemente te lo encuentras. Pero esa sí es promoción. Acá, con Cima, pues... ¿Error? Pues sí, así como que de promoción, pues no... Sí, pues tres pasos de diferencia, pues mejor te llevas el Blu-ray. Digo, Cima no tiene un catálogo así como que gigantesco como para estar haciendo ese tipo de promociones como la Warner. Bueno, pues dice que la caja... La edición americana tiene un librito con cosillas y detalles de los personajes y cosas así. Pero la edición de la Cima no tiene nada, es una cajita así muy muy X, nada más viene la portada y el DVD. Sí, no, yo este fin de semana, y haciendo paréntesis tantito, me había encontrado hace ya tiempo la versión de Cosmos de Carl Sagan, distribuida por Cima en un Liverpool. Y de esas veces que pues por güey no me la llevé, cuando regresé por ella ya se había acabado. Entonces ahora fui y la checaron ahí en inventario si había, y me la trajeron. El fin de semana ya fui por ella y tampoco traen nada de extras, aunque en la serie pues como es 80, pues que principios de los 80s, en ese entonces pues no esperaba yo que trajera nada, pero las producciones de Cima por lo general no traen nada, o sea, nada. ¿Quién tiene licencia de Walking Dead aquí en México? Cima. Sí. Ya es que nomás trae catálogo de imágenes. Ajá. La serie de Hannibal también nomás trae imágenes. Y lo que no me gusta es que son imágenes así como que ni siquiera ocupa la pantalla completa. Sí. Es un cuadrito ahí. O sea, te las encuentras mejor en internet tranquilamente. Ajá. Y bueno, la ventaja una de estas es que ya trae doblaje en español. Que no lo he checado, ¿qué tal quedó? Y bueno, audio en japonés y subtítulos en español, pues es lo que trae. Para los que no son fans, para los que son así, no son fans de la serie, yo no me recomiendo la primera, porque de ahí adelante se ponen bien fumadas, que ni siquiera lo más experimentado le hallamos la onda a la serie. Entonces, como si quieres ver como que Evangelion, algo así, padre, interesante, no, ver la primera, y ya, hasta ahí. Y luego sale otra, se llama Ame no Yuki, que es de Wolf Children, está muy padre. Y en la página de Cima, aquí un detalle. Una página de fans que se llama Cima Ghibli, pero tiene muchas noticias, digamos como que oficiales de Cima directamente. Digo que ponen a la venta la película a mediados de mayo y también está en preventa en Mixup. Pero otra empresa que se llama Madness Films dice que ellos tienen los derechos y que la van a sacar primero en cines a partir de agosto. Entonces ahí como que está medio raro, es como que quién tiene los derechos realmente. Y esta empresa fue la que organizó el Konichiwa Fest. Creo que ya había comentado también el programa que fui yo en Cinépolis. Que lo hicieron muy bien. Ya está muy bien organizado. Entonces, la película esta de Wolf Children trata sobre la historia de Hannah, una niña de 19 años que se enamora de un hombre lobo. La historia se desarrolla desde que se enamora de él hasta 3 años después, cuando nacen sus hijos. Bueno, criando a sus hijos, Yuki y Yame. La verdad está muy recomendable para toda la familia. Yo ya la vi, ya, bueno, la descargué primero. Y la acuérdate vi... que cada vez que ves algo pirata, Mauricio Matamoros comete un error. No, pues es de los cómics. Cada vez que descarga un cómic en CBR, se equivoca. Recuerda que cada vez que ves una película pirata, Cinépolis y Cinemex ponen una película en español. Ah, eso está más cabrón. Que hablan los estrenos, ¿verdad? En español. Y este... ya no sé qué recomendar. Hay dos... como que dos en Netflix, series, que se llama Fate Zero y Blue Exorcist, que están bien, están padres, aunque la de Fate Zero es la como que previo a la que vimos, a la serie de Fate Stay Night, estaba 10 años antes. Entonces los que son fans del anime, que quieren ver más cosas, digamos como que, ¿qué será?, recientes, van a encontrar buenas opciones aquí en Netflix. Y bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Este Fate Zero son 2 episodios y Blue Exorcist son 25. Entonces, para que no se te detenga más o menos ahí un rato. Porque antes nada más había estaba Naruto y cosillas así, y Pokémon. Y si es una de Pokémon, ya viste todas las películas. Es lo mismo, pero con diferentes Pokémones. ¿Ya? De hecho, bueno, sí, sí hay gente que le gusta Pokémon, ¿verdad? Toño, tú te reíste. ¿Te gusta Pokémon? Ava. ¿Eh? ¿Te gustaba? Estaba. Ah. Yo dije, Ava, ¿tu edad? No. ¿Qué es? Dancing Queen. Y ya son noticias que tengo ahorita de cómics y de anime. Bueno, y luego, vámonos a, ahora sí que al tema, ya que andamos, últimamente nos andamos extendiendo, pero bueno. La tecnología es parte fundamental de la ciencia ficción. De hecho, pues es un componente básico de ella. Y hemos estado leyendo sobre tecnología desde siempre, desde que Julio Verne empezó con sus novelas. Él siempre empezaba mostrándonos a héroes utilizando gadgets, utilizando maquinarias que no existían. Esta maquinaria inspiró a muchos soñadores a crearla y hacerla posible. La literatura, el cine, los cómics están llenos de ejemplos de esto. Aquel comunicador que vimos a lo mejor en Star Trek ahora es el celular que traemos en la bolsa, o las pantallas que veíamos en tal serie o en tal película son las que ahora disfrutamos en la sala o recámara de todos nosotros. Las escenas típicas como en Back to the Future, donde Peter McFly va al videojuego y le dice a los niños, Marty McFly va al videojuego y le dice, mira, yo era muy bueno con esto, y el niño le responde, tienes que usar las manos, ahora ya lo hacemos realmente con un Kinect. O sea, es una vuelta al futuro, de ida y vuelta, literalmente. Entonces, el tema del día de hoy va a ser precisamente sobre la tecnología y sobre aquellas cosas que vimos en su momento y que ahora ya lo tenemos a la vuelta de la esquina o ya lo usamos como parte de nuestras vidas. Entonces, por ahí traemos una lista de bastantes cosas que estuvimos nosotros checando en lo más característico de tecnología. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, pues tú ya hablaste de Julio Verne, que en el tema de las predicciones de ciencia ficción, pues pocas personas han acertado tanto como él. A mí, bueno, en 1891 él describió el fonotelefoto, un dispositivo que permitía realizar videollamadas. Que aquí, aunque Verne predijo esta tecnología para el año 2889, hoy en día ya podemos vernos las caras mientras hablamos por teléfono o por internet en tiempo real. El Sky lleva permitiéndonos realizar videollamadas de calidad por internet por mucho tiempo, y recientemente hay aplicaciones para móviles que han ido recibiendo actualizaciones que permiten igualar o usar las cámaras. Esa sería mi primera aportación del sensei de Julio Verne. Toño, ¿trajiste algo? Bueno, regresando a los escritores, ¿quién no conoce a H.G. Wells? Uno de los grandes escritores de ciencia ficción. Bueno, aquí encontré algo que lo que nos conocemos como las pantallas planas aparecieron por primera vez en la novela de La forma de lo que vendrá, de 1933, de H.G. Wells. Bueno, aquí nos muestra una tecnología más bien como si tuvieras un vidrio en el que tú estás observando, por ejemplo, como si tu celular fuera completamente un vidrio, podrías observar imágenes o videos a través de un vidrio. Bueno, actualmente hay una compañía en Estados Unidos llamada Polytron Technologies, la cual ya está desarrollando el primer teléfono celular, que si tú lo ves es un pedazo de vidrio, pero actualmente trabaja todo en el dispositivo. Este sería uno de los los elementos que traigo yo. En la Guerra de los Mundos, aquellas naves misteriosas con patas tipo trípodes que asolaban el campo de la campiña inglesa disparaban un rayo, el cual pulverizaba a los humanos, los dejaba en cenizas. Eso fue uno de los primeros indicios del rayo láser. A partir de los años 70 comenzó el ejército de Estados Unidos a experimentar con rayos láser ya en su manera funcional como un arma. Ahorita ya tenemos fragatas donde están armadas precisamente con rayos láser programados para destruir misiles. Entonces, esa es otra de esas tecnologías. Una muy similar que también viene de ciencia ficción. Dick Tracy comenzó como una... Antonio se está, digámoslo así, sobando su teléfono. No es mi teléfono. Es mi teléfono reloj. Tu reloj teléfono. Ok. Entonces, Dick Tracy era famoso por tener un reloj teléfono. Y ahora lo vemos, por ejemplo, ¿cuál es el tuyo? ¿El Galaxy qué? El Galaxy Gear. Galaxy Gear. Y ahorita ya es común y vamos a estar viendo cada vez más tipo de gadgets que le llaman gadgets wearable, donde tú puedes usar este tipo de gadgets y son lo más común del mundo. Sí, de hecho esta tecnología empezó en el 2009 con un teléfono de BlackBerry, sacó un reloj, pero pues no pegó. Y ahorita está el Galaxy Gear, que la verdad pues es funcional porque pues contestas ya con ya en el reloj, en la muñeca. Yo revivo mis sueños infantiles de poder contestar tipo James Bond o el Santo. Sí, Blue Demon contesta. O ver o tomar fotos desde el teléfono. Pero también hay uno, no sé si te acuerdas, de Robotina. El personaje de los supersónicos, que era una robot sirvienta o... Asistente casera, por favor. Ándale. Que es una empleada del hogar de los supersónicos. Que ahora ya hay robots empleados que se utilizan en las labores domésticas, en muchos ya hogares. Incluso hay aspiradoras ya que todo está a la venta en cualquier centro comercial. Esas aspiradoras son la neta, porque son como unos discos. Se programan, o sea, los pones a que se vuelvan locos por toda la habitación, programan y ellos aprenden la distribución del cuarto y cada vez que tú los programas, por ejemplo, yo quiero que aspire la casa a las 3 de la mañana, que no esté fregando. Ajá. Y solito se prende y empieza a aspirar toda la casa. Obviamente de un piso, ¿va? Sí, y incluso hay lavavajillas, lavadoras, refrigeradores que ya tienen internet. Como dijera Fox, de dos patas. Lavadoras de dos patas. Que es parte de la tecnología que se ha visto, que se veía en los supersónicos, que de niños nunca nos imaginábamos que, o soñábamos que, mira, una mascota robot, Tamagotchi, robot que venden ahí, que los usamos de mascotas incluso. Los Furbies. Bueno, regresando otra vez a lo que son los escritores, no sé si recordarán El Hombre Invisible de H.G. Wells. Posteriormente ha habido historias de que el humano tome la capacidad de ser invisible, como la mujer invisible en Marvel o la capa de invisibilidad de Harry Potter. Bueno, actualmente esta tecnología está desarrollada principalmente para usos militares, donde ya se aplica, es un tipo de, son telas, lo que hacen es reflectar la luz para de alguna forma darte la ilusión de que eres completamente invisible. Este es otro de los dispositivos que traigo. Yo iba a comentar sobre las memorias. Principalmente como antes teníamos las memorias de un gigabyte. Se ven en las imágenes una cosa gigantesca. Se puede decir del tamaño de una pelota, inclusive más grande. Antes que eran cuartos completos de computadoras llenas para hacer simplemente que un gigabyte. Un cuarto entero. Ahora que te puedes conseguir una de las memorias que van en tu celular de... ¿Te acuerdas las películas del Santo? O incluso los primeros cómics de Batman que tenían unas computadoras enormes. Sí, esas. Y eran tarjetas microperforadas que podían ahí ponían, eran la memoria y la programación. ¿Y cómo fueron creciendo, empezando las memorias de 250 a 58 megabytes? carísimas, por cierto, que eran en esos tiempos, y cómo fueron creciendo y se fue duplicando su capacidad y se va reduciendo el tamaño. Como vemos ahora una memoria micro SD, que son las que quedan en los teléfonos celulares, ya de 64 gigabytes. Los discos duros ya empiezan a agrandarse de 3, 4 teras. Yo tengo un disco duro que compré hace algunos años, externo. Creo que es de 500 gigabytes. Que todavía se conecta a la electricidad. Y es un cuadro así enorme, pesado. Yo lo usaba en una lonchera. Tenía que cargarlo en una lonchera. Y ahora ya vi el otro día que ya... Son un cuadrito y nomás cuadrito, USB y bien portátil. Y teras, exacto. Todo lo que pudiste haber guardado en esos tiempos, sí. Con una simple memoria de las que tienes ahora. Bueno, tal vez no estaba lanzado, pero a mí me tocó. Mi hermana se había conseguido un como disco duro, pero parecía como un disquete, pero más grueso. ¿El disco de 5 octavos? No, era como un disquete, así pero así como, eran como 3 así pegados, pero así de grueso estaba. Que era ¿cuánto era de capacidad? Creo que éramos 200, como 500 megas, creo, o más o menos algo por ahí, que lo tienes que meter a otro dispositivo y ahí ya metías todo. Entonces eran como uno así, como disquetes, tú puedes tener así varios, ya juntabas ya diferentes así como que capacidades. Pero lo chistoso es que después de que llegó las memorias USB, entonces lo mandaron al traste, porque ya necesitabas un aparato externo o adicional para poner guardar tu información. Simplemente metías la USB y luego ya te lo llevabas. Y en cambio tenías que llevarte tu aparato y tenías que llevarte tu como tu disquete así grueso para sacar la información. Eso era. Inclusive cómo se usaban las computadoras por ahí de los 90s, que empezaron teniendo que cargar los sistema operativo. Los sistemas operativos, estar cambiando los discos. Con el disco de 3.5. Exactamente. ¿Cuántos megas eran? 5 megas el disco aproximadamente. Que ya ahora inclusive están más caros que los DVDs y que los discos. Me acuerdo que un paquete de 10 disquetes te viene costando 100 pesos. Cuando uno de 25 DVDs, eso te cuesta. Todavía se utilizan. Sí, sí. Muchos que pagan impuestos, que pagan el IMSS, sí, cierto, que pagan el guardan la información. Infonavit, todo eso, lo siguen pagando en disquetes, nomás que ya está empezando la gente a usar los USB. Que ya es mucho más práctico porque no llegas y... ¡Ay, no tenemos! Esa es bronca del IMSS, ¿eh? No es bronca de las personas. De hecho, el IMSS era el que apenas está empezando a querer cambiar eso. De hecho, oficialmente ya no se producen disquetes en el mundo. Hace, ¿qué fue? Hace un año, dos años apenas, la Sony anunció que dejaba de producir disquetes. Pero el IMSS seguía todavía recibiendo declaraciones por ese medio. Y de hecho ya aquí el único banco que acepta con USB es el... que están, creo que son los únicos que aceptan, son los de Paseo Durango, que es donde me ha tocado ir a pagar el IMSS y todo eso, solamente con USB. Ya no estás batallando porque todavía llegan muchos contratistas, muchas personas a pagar sus impuestos con disquetes, entonces están batallando, ay, que no lee el disquete, ay, que tiene que darle un formato, ay, que si no trae otro. Es una lata, porque grabas todo, le vas a leer, error. Ah, sí, pues, y dices, chino, no respaldé. Entonces ya mejor cuando me tocaba ir a hacer eso, deme 3 disquetes por si acaso. Fue triplicado, ¿verdad? Lo decías todo. Y los guardabas en bolsas diferentes para que no les pasara nada. Oiga, no agarro este. No, entonces este otro. No, tampoco, no me diga eso. A dar la vuelta a la oficina. Bueno, aquí el teléfono móvil de Star Trek. Aunque la idea perdón, de un intercomunicador de mano no es exclusiva de Star Trek. Sí, probablemente que sea la que más guardamos más en la tenemos más en la mente. De hecho, basándose en este aparato que se utilizaba la tripulación del USS Enterprise para contactar con la nave de la supervivencia de un planeta, Motorola realizó el diseño del StarTAC. Perdón. Aunque nuestros teléfonos no contactan directamente vía satélite hoy en día, ni se conecta con naves espaciales ni de momento, sí que consiguen traernos toda la información del mundo a la palma de la mano y comunicarnos con cualquier parte del mundo en un instante. La idea de Star Trek Communicator al iPhone le ha hecho un trecho considerable. Fíjate, el StarTAC, sí, cierto, era igualito. ¿Se acuerdan de los beepers? ¿Cuáles? Los beepers. Ah, sí, los beepers. Quisiera decir que no, pero... Los beepers eran los que cantaban la de... I need you, love. Geraldo Rosales, perdóname, no supe lo que dije. Sí, me acuerdo que había que, bueno, había una forma. Marcabas un teléfono y dabas el mensaje, ¿no? Una como... Se la dictabas a una, sí, a una muchacha, una señorita. Y si había algo que a ella no le gustaba, te decía, eso no lo puedo poner. Pero después ya lo puedes poner tú directamente a la computadora, así se lo llegué yo a hacer. Ya escribías tú este mensaje y ya lo mandaba solito. Uh-huh. Oye, está como en la película de Yo Robot, que igual que en muchas otras películas, ajá, hay un auto que manejaba Will Smith que tiene un sistema de conducción automática. Pero este pues era recomendado para las grandes velocidades a las que se llega en las autopistas desde el 2035. Pero aunque nosotros no llegamos a tener esas autopistas, ni los robots que te quieren asesinar, ni los robots, la conducción automática es ya un hecho. Que si bien no tenemos un sistema de pilotaje automático, podemos encontrar ya vehículos que tienen un sistema para poderse estacionar solos. O sea, ya hay... Los Focus ya lo traen integrado. Sí, o sea, no hemos llegado. Que incluso hay un coche de Google que él pudo solo así programado avanzar 22,000 kilómetros, que es un buen tramote. Pero todavía no llegamos a esa tecnología, pero ya estamos a creo punto de llegar. Una vez un reportaje de eso, donde una camioneta por medio de láseres te iba detectando el camino y así misma te iba, se iba conduciendo sola, pues. Sí, pues es ese vehículo de Google. Google lo sacó directamente de un experimento por medio de señales en una carretera que se supone que van a ser las carreteras inteligentes. Ya se conducía solo, llegó a 22,000 kilómetros sin error. Aquí hacen una... Que, por ejemplo, aquí donde estamos, mañana dice, actualizamos un kilómetro de bulevar y se tardaron 6 meses y todavía no lo acaban, güey. Oye, les quedó. ¿Sí? Ahí vamos a estarnos. También me tocó ver una vez un programa de Top Gear, no sé si lo conozcan. Programaron un auto para su pista y ahí la tuvieron andando en la pista el auto. Solamente que ya no supieron detenerlo. Pues es que son los experimentos. Exacto. Bueno, aquí eso que mencionas de los automóviles también sale en la película de Arnold Schwarzenegger cuando van a Marte. No hay un... El Vengador del Futuro, Total Recall. Sí, también el taxista era un robot. Y en la del Quinto Elemento ya ves, también era el sistema automático en los taxis. Que eran taxis voladores. Fíjate que lo de los taxis me acordé ahorita. En la película, Dallas, el personaje, introdujo una tarjeta y el taxi le decía cuántos créditos le quedaban, asumiendo que pues necesitabas tantos créditos para hacer diferentes funciones en el auto. Bueno, cuando andaba en España, el conductor del autobús, para poder conducir el camión, introduce una tarjeta y en la tarjeta se registra la velocidad en la cual ha estado conduciendo el autobús, el número de horas que lleva manejando continuas y todos los demás datos de conducción. Entonces, por ejemplo, si el conductor llega a determinado número de horas continuas trabajadas, el camión ya no avanza, güey. Y me acordé un chorro de la del Quinto Elemento porque pues es lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Pero aquí deja los camiones de aquí. ¿Cómo están ya? Desgraciados. Oye, y algo muy sencillo ahorita, que todos lo vemos tan sencillo, son las puertas automáticas. ¿Te acuerdas que en Star Trek y en Star Wars se veía que las puertas se abrían solas? Y usamos ese poder. Pero era la fuerza. Y ahora usamos la fuerza para abrirlas. No, me acuerdo, así que entraron a la... ¿Cómo se fue la Estrella de la Muerte? La Estrella de la Muerte. Y así que la puerta se cerró de golpe, así como que si no estabas ahí, ¡pum! Ahí te partieron en la mitad de las puertas. Hay una novela que se llama Mirando Atrás, de Edward Bellamy, que él describió una sociedad en la que el dinero de metal y papel se había acabado. Los ciudadanos llevaban unas pequeñas tarjetas de plástico con las que hacían las transacciones comerciales, describiendo con gran detalle, hasta el hecho de doble recibo, lo que hoy hacemos diariamente millones de personas. Pero estamos hablando de las tarjetas de crédito. Pero esta novela fue escrita en 1888. O sea, es una de las predicciones que ya se hicieron realidad, pero en ese entonces, pues este cuate no sé cómo se le ocurrió hacer eso, ni pensar eso, pues. Aquí otro de los dispositivos que traigo, ¿quién no recuerda en Star Trek que te acercabas a la cocina y al tocar unos botones de repente aparecía la comida como si te lo hubieran impreso. Bueno, actualmente las impresoras 3D es lo último en desarrollo tecnológico. Se empezó con plástico, principalmente se imprimía en diferentes tipos de plásticos. Actualmente está en auge imprimir en metal. Digo, no falta mucho para que si en las grandes empresas se empiece a utilizar impresoras para fabricar automóviles, ya no va a ser necesario ensamblarlos. De hecho, fuera de broma, con las impresoras 3D ya se imprimieron ¿qué fue? ¿Un hueso? O rostro. ¿Perdón? Rostro. Un rostro. O sea, ya se han estado imprimiendo. Huesos, rostro. ¿Se acuerdan de Contracara? De John Woo, con Nicolas Cage y otra vuelta. Que cambiaba la cara. Ya hay incluso operaciones de rostro. Pero ya con las impresoras 3D, ya se, en España creo que me parece que fue, ya se trasplantó un rostro que no fue de un donante, sino de una impresora 3D lo imprimió. Así como en Misión Imposible, ¿te acuerdas en la serie que imprimían los rostros y después en las películas con Tom Cruise se veía que imprimían un rostro para la máscara? Sí, incluso están buscando imprimir ya material biológico, ya... Sí, incluso ya han impreso prótesis para, por ejemplo, para niños, prótesis de pies, o sea, todo en este tipo de tecnología ya de impresión 3D. Incluso, pues los exoesqueletos que se utilizaban en algunas películas, la última vez que vimos fue Avatar, ya es común que también se estén desarrollando para personas inválidas o simplemente para tener un poco más de fuerza y poder cargar más cosas, algunos obreros. DARPA, la que se encarga de hacer toda la investigación tecnológica para el ejército norteamericano, está desarrollando ya exoesqueletos para los soldados, para ya para el campo real. Y se asemejan mucho. De hecho, al principio la gente los comparaba con un Iron Man. Uh-huh. Pero en realidad no. Se asemejan mucho más bien a las descritas en la novela de Edge of Tomorrow. Que por cierto van a sacar una película con Tom Cruise y esta Emily Blunt. Si han visto el tráiler, traen un exoesqueleto. Se parecen mucho a los que ya los soldados están empezando a usar para levantar cargas. Entonces, ya en cualquier momento pudiéramos ver operativos ese tipo de trajes. Incluso nosotros lo vemos en los centros comerciales como Walmart, Sam's, que hay unos cuates que meten como un diablito y levantan una cantidad enorme de peso, que es parte también de lo que veíamos en Star Trek, que pasaban... O con Ripley en Aliens. En Ripley, exacto. Y hablando del ejército, pues está la realidad aumentada, como lo vimos con Terminator o Robocop, que con el visor detectaban rostros, tenían la información que requerían de cierta persona, y actualmente pues ya hay aplicaciones o cámaras donde ya detectan un rostro y ya saben quién es, sus antecedentes. Incluso se acuerdan de, fue en un mundial donde detectaron en un estadio en Estados Unidos o en un Super Bowl, no recuerdo, a unos narcos mexicanos detectaron ahí el rostro y estos güeyes son narcos. Pues si el Facebook ya te etiqueta casi solo, ya te conoce quién eres. Ya hay celulares que tú programas de que tomas una foto y fulano de tal, y ya tomas una foto de él y ya te lo reconoce y te lo acomoda en un álbum y ya te lo va. En la película de Minority Report, el personaje Tom Hanks va caminando por un centro comercial y conforme va caminando te va reconociendo el rostro y te va poniendo publicidad acorde a tu registro de compras. O sea, se iba enlazando, por ejemplo, las compras que tú habías hecho con tu tarjeta y te iba haciendo anuncios sugerentes a eso. Tipo lo que hace Amazon cada vez que tú regresas al sitio. Por ejemplo, tú cuando entras a Amazon y haces una búsqueda, a la siguiente ocasión te pone recomendaciones relacionadas con lo que buscaste o con lo que ya compraste. Sí, hasta Netflix. En Netflix también te lo pone. Netflix también, que tiene su algoritmo. Yo me acuerdo cuando yo podía usar Netflix, escogía dos, tres películas de ciencia ficción y ya después me ponía puras películas de ciencia ficción. Aunque a veces también el algoritmo de Netflix que te pone recomendaciones muy raras, como que dice, ah, ¿te gusta la ciencia ficción? Te recomiendan una mexicana, así como que, ah. Sí me ha tocado así como que te recomienda cosas medio disparejas, así como que... Las del Santo son de ciencia ficción, güey. No, y pero... son mexicanas. Pero te ponen así como que el crimen del padre Amaro o cosas así. También ¿ah? Es ciencia ficción, eso no sucede en la realidad. Pues sí pone cosas muy... El algoritmo está medio raro ahí en Netflix. Las boobies de Garena también son ciencia ficción. No, esas sí son reales. Oye, hay una cosa que ahorita actualmente todos los usamos, hasta los niños ya la saben usar, son las tabletas, las tablets. Los gatos, ya se saben usar. Ya. Que eso lo vimos en el 2001. Con la, en la película, perdón, de 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. ¿Se acuerdas que ellos tenían ahí unos aparatos que pues, todos nos llamaba la atención que era? Y ellos también eran... bueno, en esa película hay tres cosas que actualmente son. Son la inteligencia artificial, que ya vemos que ya es común. De los comandos de voz con las computadoras, ¿te acuerdas que todo era dictado? Oye, pero ahí con lo de comandos de voz... Yo ya me hice un huevón con el Xbox One porque, por ejemplo, con el Xbox One ya le hablas y es bien cómodo. Xbox reproduce o Xbox... Beta, Xbox, Xbox mata. Xbox, sí. Mata. Sí, ya nomás me falta Xbox, tiende mi cama, pero no lo quiero hacer. Pero lo has de haber intentado, sí, no ya, quieres decir. Y no hay problemas con el voz de la no, reconocimiento. No, no, te reconoce perfectamente porque bien. Creo que con el 360 y el Kinect fueron muchos problemas. Con el 360 batallaba todavía, pero con el One para nada. Yo, por ejemplo, pues, es bien cómodo porque... pongo un Blu-ray y me pongo a verlo y ya nomás Xbox pausa, Xbox reproduce, Xbox apaga y ya nomás te pregunta y ya ¿estás seguro que ya va? Sí, o sea, ya me hice bien flojo, entonces por ejemplo luego voy a otra tele y ya quiero gritarle también y pues no. Pues en Wall-E, ¿no te acuerdas que en Wall-E también todos estaban acostados? De hecho sufrían de sobrepeso por estar nada más todo sin hacer nada. Ya me sentí mal. Vas a engordar. Y continuando con 2001... bueno, ¿recuerdan la lucha que hubo por las patentes entre Apple y Samsung por el Galaxy Tab? La Samsung acusó a Apple de copiar su iPad de la idea de Kubrick en 2001, en Odisea del Espacio. Que sin duda son muchas similitudes entre las actuales iVox y tablets con lo que se vio en la película. Y hablando de iVox, también en el inicio de la película recordarán que durante el viaje a la Luna se puede observar cómo los viajeros pueden conectarse a la actualidad terrestre mediante foros de noticias similares a los actuales, periódicos online y foros de internet. Por lo tanto, Kubrick se lleva dos puntos, uno por inventar las tablets y otro por darle forma a lo que posteriormente serían los periódicos online y blogs de internet. Yo tendría una pregunta, así como vemos la tecnología, ¿qué es lo que sigue? Clonación. Yo creo que ya se ha clonado, pero... Te lo voy a responder de una manera bien simple. En el Blu-ray de la película de Prometheus, en los extras, y también lo puedes encontrar ahí en YouTube, viene una de las TED Talks, si los han escuchado, los han visto ahí en Netflix o en algún otro, sí. Las TED Talks, que es una plática con alguna persona, un científico, etcétera, donde está Weyland hablando acerca de lo que el nuevo siglo les estaba abriendo y lo que él veía del futuro de la humanidad. Chécate ese video porque abarca mucho de lo que podemos estar viendo en el futuro ya cercano. Habla sobre tecnología, habla sobre clonación, sobre inteligencia artificial, sobre autómatas, y muchas, muchas, muchas tecnologías. Entonces, cuando estábamos empezando a ver y a ponernos de acuerdo sobre el tema del día de hoy, pues una de las premisas era lo que nuestros abuelos y nuestros padres vieron que los inspiró y lo que nosotros hemos estado viendo durante esta época. Pero lo divertido de esto es lo que nuestros hijos van a ver. Si nos vemos y nos vamos proyectando, pues entonces... Inclusive nos va a pasar lo que le pasa a nuestros padres y abuelos. No vamos a saber qué tipo de tecnología va a ser. Sigue la teletransportación, autos voladores, que... Me acuerdo de una mecánica popular como de los 80s que alguna vez vi que ya decían que en el 2000 todos los autos iban a volar y... Sí, también llegué a esas revistas. En el 2015 van a salir, sí. Según esto, gracias a... O también de los autos, autos voladores. Pues sí, también llegan a salir en Mecánica Popular. Sí. Que las alas como que se plegaban hacia arriba y luego... No, necesitas tanta pista para poder volar y todo eso. Pero... De hecho, ¿te acuerdan de una película que... Perdón. ¿Te acuerdan de una película que nosotros vimos alguna vez en la Friki Cueva? La de Viven, de John Carpenter. ¿Te acuerdas los... Solo vine a mascar chicle y a patear trasero y se me acabó el chicle. Qué diálogo tan hermoso. ¿Se acuerdan que en esa película había unas cámaras de vigilancia voladoras? que ahora ya es común ver muchos fotógrafos y videos que utilizan los drones, exactamente. Y en ese entonces, pues eran, ¿qué fue? En el 82, esa película, creo, 84. Por cierto, el fin de semana se anunció que Amazon, o fue ayer, Amazon ya compró a una empresa que fabrica drones. Ah, sí, sí, lo vi. Hay un mexicano que, un chavo mexicano que ha patentado varios. Y... De hecho, hubo un chavo mexicano que metieron, que agarró el ejército israelí con contrabando de drones allá en Tel Aviv. Sí. Y hay una página en Facebook, no recuerdo, que subió una, bueno, sube muchas fotos que toman con sus drones. Es la forma en que ellos publicitan. Y están de muy buena calidad todas esas fotos. Y son tomas que no te imaginas acá, que nunca creíste ver, pues. Aquí en Durango hay un fotógrafo, Lalo Meraz, muy buen fotógrafo, que él tiene uno y se ha tomado muy buenas fotos aéreas de la ciudad. Bueno, el tema podríamos seguir y seguir y seguir. Pero, por ejemplo, ahorita ya me acordé de otra de las iPads que estabas mencionando en la película Los Incredibles. También están usando un iPad. Y ese salió antes de los iPads. Ahora, ¿qué no le gustaría tener un Jarvis en casa? Un Jarvis. Lo divertido de esto de la tecnología es que conforme vamos avanzando y vamos viendo cosas, nos impulsa por hacer nuevas. Yo recuerdo un programa que salió en los 90s que se llamaba Beyond 2000, que hablaba acerca de tecnología de punta. Y si ahorita lo viéramos, pues nos daría risa. Hay un video que publiqué justamente hoy en mi cuenta de Facebook, que dice cómo los niños reaccionan a... Y a un grupo de niños les ponen un Walkman, pero no les explican de qué se trata ni nada. Ajá. Simplemente, pues ten esto, o sea, ve y pues dime qué es o para qué es. Y los niños completamente extrañados, no sabían para qué era un Walkman. Ya cuando les van explicando de que pues esto es un Walkman, era para escuchar música. Ajá. Este es un cassette, se grababa ahí la música, ponías el cassette. Si querías adelantarle canción, tenías que adelantarle ahí al tanteo. Más o menos, al tanteo. ¿Y no les daban una pluma? De hecho, hay muy buenos videos interesantes de esos mismos con niños que les pusieron un teléfono de discos. Sí, ¿no vieron el programa de Nat Geo de los 80s? No les tocó ver de la primera llamada por celular y todo eso. Esos son muy buenos programas. Estaba viendo la tecnología de esos entonces, el primer teléfono en auto, la primera llamada de teléfono celular, cómo la televisión empieza a cambiar a nuevas tecnologías, las cámaras, todo cómo empieza a cambiar y te sorprendes cómo la tecnología brincó. Pues volver al futuro, ¿te acuerdas cuando llegan a la casa y... Televisión, ponme canal 5, 4, 3, que tú lo haces con Kinect, pero ya hay televisiones que llegas y programas y ponme tal programa a tal hora y después de ese ponme en internet un programa y vas viéndose. Sí, de hecho, yo creo que la película que mejor ejemplifica el cambio de la tecnología y cómo nos va afectando como sociedad precisamente es Volver al Futuro. Vemos la sociedad de los 80s, la vemos después a los 50s y luego nos vamos a los 2030. Ahí vemos realmente los cambios. Y si algo hemos aprendido en estos años es que la tecnología no transforma la civilización de un paso agigantado, sino que la tecnología se va haciendo parte de la civilización. Ahorita ya no nos imaginamos un teléfono con teclas, o sea, es complicado ya los teléfonos con teclas, ya la gran mayoría de los teléfonos son con pantalla. Para allá va y cada vez vamos avanzando. No tiene teclas. Kiva que sigue teniendo su BlackBerry con teclitas, ¿verdad? Pero bueno. Espero que le regresen pronto su teléfono. Sí, va a escribir mientras estás viendo la tele. Así. ¿Sí se puede? Pero bueno. Entonces, este fue un pequeño y un rápido vistazo a la tecnología, a lo que hemos visto y a lo que vamos a ver. Entonces, si quieren... Antes de que continúes, Jorge, como tú decías de la película de Volver al Futuro, yo creo que un autor... y yo creo que todos deberíamos de leerlo, Julio Verne, todas sus predicciones, el submarino, las guerras, los rayos láser, las videollamadas, Asimov también, pero yo creo que más Julio Verne, yo en lo personal creo más en Julio Verne, incluso predijo, ¿te acuerdas cuando viajó a la luna, un viaje a la luna, que fue un siglo después, que mandan a los primeros tripulantes a la luna, casi predijo dónde iba a caer el módulo en el que regresaban a la Tierra, los paracaídas, o sea, él visualizó un viaje a la luna como realmente era, como ya después lo vieron nuestros padres, nuestros abuelos. Él lo predijo en un libro, o sea, pues va a salir un cohete, van a necesitar que lo propulse otro, ya en la luna se van a regresar en un módulo, va a caer con un submarino, o sea, casi no sé cómo lo haría, la imaginación es muy grande, o no sé si era un viajero en el tiempo, ese es otro tema que tenemos pendiente. Sí. Pero Julio Verne para mí es de los que mejores ejemplifican lo que era la ciencia ficción, que ya ahora es una realidad. Si ahí quieren platicarnos sobre sus aventuras tecnológicas de cuando eran niños y ahora, cómo ha cambiado la tecnología a sus vidas. Pues yo soy un niño todavía con mi reloj, que puedo hablar por teléfono, puedo tomar cámaras, puedo hablar y decir, ya es Jueves Santo. Entonces platíquenos ahí en Twitter, platíquenos en Facebook y esperamos sus comentarios. Espero que les haya agradado el programa de esta noche y nos despedimos. Iván Torrecillas, Tony Iron, John Paul, Teño Mago, El Vale, Bebé, Omar y Carla, que fueron los mudos porque pues no participaron. Gracias por, gracias por venir. Y bueno, nos vemos la próxima semana y espero que les haya agradado este episodio. Pueden encontrarnos, como saben, en iVoox, pueden encontrarnos en TuneIn Radio o suscribirse en iTunes. Hasta la próxima semana. Gracias.